amigos, estamos ahorita transmitiendo en todas las versiones posibles. Déjame bajarle el volumen aquí a nuestro Instagram. Bueno. Ok, ya estamos. ¿Cómo están todos? Ahora sí, damas y caballeros, ya oficialmente empezamos. Comicmanía se encuentra transmitiendo a través de todas las plataformas posibles. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Y siempre, como todos ustedes saben, es Comicmanía MX. Me gustaría recibir a mis dos magníficos compañeros, maravillosos compañeros. La bellísima Mena Vox, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, a pesar de que estás enfermísima. ¿Y crees que va a mejorar esto? De la cabeza, nada más. ¿Crees que va a mejorar tu salud? Porque la semana pasada, cansadita, es el día de hoy, mocos. Próxima semana, ¿vas a estar al 100%? ¿O crees que todavía vas a estar así, indispuesta? Ya no lo sé, pero esperemos que sí. Qué bueno. Esperemos que también. Sí, porque el próximo fin se estrena la fiesta del estreno del disco de Taylor Swift en los cines. Ah, sí, sí, sí. Entonces tengo que estar al 100 porque tengo que estar ahí. ¿Cómo se llama? La patrona lo demanda, ¿no? Lo exige. Sí, pues, la patrona lo exige. Afortunadamente yo no he estado enfermo, aparte de mi cerebro, pero estoy muy nervioso, porque recordarás, me fui a Cancún para celebrar mi cumpleaños, gracias a todos los que me felicitaron, obviamente, y tragué demasiado, ya lo mencioné la semana pasada, no tenemos que entrar en detalles, pero ya tengo que ver a mi coach, ya sea este viernes tendré que ver a mi coach, o más tardar el próximo lunes o miércoles, porque el martes no me puede dar cita. Entonces lo voy a tener que ir a ver y tengo miedo, tengo mucho, mucho miedo de lo que me vaya a decir, a pesar de que gente me ha dicho que he bajado de peso, pero en realidad no sé, estoy muy nervioso, estoy muy, muy, muy nervioso, porque tú sabes que ante nada yo siempre... No me vayas, logro. No vayas. Cancélalo, dile, ahorita no, el próximo mes. No, tengo que estar bien, porque si no me tiene que hacer más, me tiene que reducir la dieta. Porque cada mes me tiene que cambiar todo el entrenamiento y cada 15 días me tiene que modificar la dieta. Es una locura. Dime. Yo digo que te vayas unos tacos de la calle para que te entre otra bacteria. Entonces, otros 15 días de diarrea explosiva y luego ya vas con tu coach y ya vas a estar... y ya vas a estar como nuevo, ya vas a estar listo para... Mi coach me pidió la receta porque sí bajé mucho. Para enseñar las carnes. Así sí, como mucho. Vi la de la hermanastra fea. Ah, ok. Ay, pues no. Qué bueno que lo mencionas. Ahorita vamos a hablar de cine y te tengo algunas sorpresas. Sí, quiero... Ah, ok, ok. Película. Tengo curiosidad de esa película. Pero bueno, tú sabes que siempre me encantan tus reseñas. Pero antes de empezar con reseñas, obviamente, les damos las gracias a nuestro gran compañero. Su nombre es... Bárbaro Gordon, alias Costner, que se encuentra detrás de las escenas, no, dice que le faltó meter la intro, pues obviamente funa para Costner, funa para Bárbaro Gordon, muy mal tu trabajo, compañero, pero honestamente le agradecemos que esté con nosotros, no, porque está bien. Mucho trabajo, está muy distraído, hoy con trabajo pudo entrar, entonces le damos las gracias de que sí está con nosotros, y como siempre le damos las gracias a los chicos de Geekly Network. Pero estaba en el baño. No reveles ese tipo de información. No creo que a nadie de Comicmanía le interese. No, porque yo llegué tarde. No empezamos tarde porque yo llegué tarde. Empezamos tarde porque el productor estaba en el baño atorado. Pero bueno, hablando de gente atorada, también les pido una disculpa porque ya me quité la barba y yo sé que me veo mucho más interesante con barba. Pero la primera nota del día de hoy les explicará por qué tuve que despojarme de mi vello facial. Entonces, ¿qué te parece, Mena, si empezamos rápidamente a hablar del tema que nos compite, que son los cómics y todo lo que sí va alrededor, circula alrededor del mundo de los cómics? Mi querido Costner, la primera imagen, por favor. Haznos el... Dios. Así estaba. Ya, así es, mira. Todo el paseo por Comic-Con de Joey. De año fue así. No, compañero, no, no, no, no de Batman. Vámonos primero con los del inicio, por favor. Está muy distraído nuestro buen amigo Costner el día de hoy. Bueno, como podrán saber las personas que me siguen a través de todas mis redes de Carlos Joy Moisés, ya sea en Facebook o en Instagram, saben que este fin de semana fue la mole. Desafortunadamente, por mil y un cuestiones, no pude ir los 3 días a pesar de que yo sí quería. Solo pude ir el domingo y solo por un pequeño espacio. Pero ante nada me gustaría darle las gracias a las personas de la mole, en particular al encargado de las acreditaciones de prensa. Su nombre es Diego Romero. Desde ya hace como 3 años se ha portado lindísimo con Comic Manía. Es uno de los pocos, de las pocas personas que ha trabajado en la mole, que siempre nos ha dado consideración año tras año. Y este año yo me acuerdo que muy tarde, esta fue mi culpa, no fue culpa de Mena, no fue culpa de Costner, muy tarde yo mandé la acreditación de la mole o de Comic Manía para la mole y pensé que ya no nos iban a dar acceso y sin embargo, a última hora, el mero viernes fue cuando te escribí, nos llegaron los 2 pases para la señorita Mena y para mí. Y dijimos, pues Mena se siente mal, yo estoy con mil compromisos, pero no importa, hay que darnos un espacio para ir a cubrir el evento porque qué lindo de Diego y en general de la mole de permitirnos el acceso, porque yo sí tenía muchas ganas de entrar, más que nada porque quitando las cosas que puedes comprar, porque honestamente ya tengo peco de tener demasiados cómics y demasiados juguetes. Más que nada, me gusta ir todos los años en todas las ediciones por 2 cosas. Una es ir a saludar amigos, porque siempre vas a encontrar a muchos compañeros cosplayers que son la neta, conocer a nuevos compañeros cosplayers que también son la onda, Al puro chisme, como que sí hubo Jen. chisme. Ahí luego hablamos Sí, sí, fuera sí. de ajá. No, pero no solo eso, porque era Jen, que ahora es gran fan de Comic Manía, ahí la conocimos. Fue muy accidentado nuestro encuentro, pero ahí la conocimos en la mole, nomás ella estaba combinando con nosotros, estábamos de X-Men y pues nos volvimos amigos y ahora ya nació una muy bonita amistad. Ese es el tipo de cosas padres que me gustan de la mole. También hay ilustradores que yo quiero muchísimo, como mi buen amigo Alan Otero y también tu buen amigo Rulo Valdés, que también es mío. Entonces, ya, saludar, pues no sé cómo. Ese, hacerlo un punto de encuentro, un lugar donde puedes ir a presumir tu nuevo cosplay y a interactuar con más gente. Eso es lo que la mole se ha vuelto para mí y sí tenía muchas ganas de ir. Desafortunadamente solo pude ir por unas cuantas horas, pero tengo que decir que me gustó el entusiasmo de la gente que estaba ahí. Lo único que sentí es que esta vez creo que trataron de condensar todo en un espacio más reducido. Entonces era más difícil encontrar gente. Una amiga que es ahora actriz de voz, yo la conocí cuando estaba estudiando actuación, es actriz de voz, y resulta que no me la topé porque no sabía dónde pusieron a los actores de doblaje, a los ilustradores, pasé 2 veces por su zona hasta que finalmente encontré dónde estaban. A Scott Snyder, que fue uno de los invitados estrella, estaba súper escondidito en un rincón, neta. Si no sabías dónde estaba, si no checabas el mapa, no, no te lo topabas. Igual a Rulo Valdés, estaba juntito a la salida No con. lo topabas. Y el problema que me contaron, y también obviamente cuando fui al área de cosplayers, también sentí que ellos sí tenían demasiado espacio y eran muy poquitos, entonces estaban muy esparcidos en un espacio muy reducido. Entonces, como que dije yo, no sé, tal vez debieron de medio reubicar o mejor planear las cosas para que todo fluyera mejor. Y también uno de los problemas que me contaron tanto mis amigos ilustradores como mis amigos cosplayers era que cuando la gente entraba, lo primero que veía eran las cosas para comprar, llámese cómics, playeras, gorras, sables de luz, etcétera, etcétera. Entonces la gente entra y con toda la euforia de que ya entró, porque se veía muy padre esa área de compras, esa área de exhibidores, empezó a comprar todo. Cuando llegaba con los cosplayers o con los ilustradores, adivina que no tenían. Y nadie fue preparado con su clip. Y Dinero. nadie fue preparado con su clip para poder tomar compras con tarjeta de crédito. Que además el internet ahí siempre ha sido malo. Entonces, pues desafortunadamente, no pudieron tener tantas ventas como hubieran querido. No Sí, vendieron sí, sí. Y eso tanto. es bastante triste. Porque en Ay, el qué caso de mala los onda. ilustradores, sí pagan. Sí, porque además es la combe en la que más Y no venden, solo ¿no? eso, Ellos tienen que pagar una... Donde más sal sacan. Tienen que pagar una mesa. Y la mesa no sale gratis, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de los, ¿cómo se llama? De los cosplayers también, no solo tienen... Muchos no solo tienen que pagar su mesa, también tienen que transportarse acá y pagar un Airbnb. O sea, entonces, en general, sí es algo caro venir a la moda. Ah, y además, algo muy importante, son 3 nuevos cosplayers. Cosplays jamás usados. Tienes que estrenar cosplay en la mole. Entonces, es un gasto sobre gasto sobre gasto. Y claro, sí tiene que ser nuevo. Si logras ganar todo lo que gastaste, pues estás tablas o al menos o tienes una ganancia. Pero si no hay gente o si la gente hay, pero no tiene dinero, entonces estás yendo en contra. Entonces, qué lástima que no le fue bien a algunos de mis amigos, pero bueno, a mí me fue genial. Si mi buen amigo Costa nos podría mostrar la siguiente imagen. Como podrán ver, yo sí seguí las reglas de la mole y estrené cosplay. Es la ya, obviamente, cosas como la máscara, los guantes, la capa, nunca los había usado, ya los había usado muchas veces antes. Está bien perro. El cinturón, que yo no lo hice, pero lo tuneé para que quedara así más batmanesco. Ajá. Me encanta cómo fotografía, me encanta cómo se ve. Está bien chido. Oye, ¿y escondías el ¿Perdón? Pollo? ¿Y escondías el pollo para entrar? Afortunadamente, la mole, a diferencia de la CCXP, no tiene ese tipo de lineamientos tan ridículos de que no puedes meter comida. Entonces, pude meter comida en mi mochila, como Dios manda. No entre mis zapatos o dentro de mi calzón de Batman, déjame decirte. Afortunadamente. Entonces, pero me encantó cómo quedó el body, porque no tengo un body así de que sea todo gris, con el símbolo. Ya te andan albureando el producto. Ya sé, se la vive haciendo eso. Pero resulta que esa fue la primera vez que se me ocurrió. Digo, ya tengo un traje gris con el símbolo, pues, ¿cómo se llama? Con el óvalo amarillo, pero quiero uno con solo el murciélago. Uh-huh. Ya tengo la versión de, ¿cómo se llama? Una versión igualita, pero con músculos, que hizo el gran Roberto González. Y ahora tengo tengo esta versión que es mucho más cómoda, porque es igual, es pura licra, pero es la primera vez que lo había usado. Y me encantó cómo quedó. Y para las personas que no lo vieron en persona, el símbolo está resaltado. O sea, el símbolo es de plástico resaltado. Entonces, te da un cierto nivel de volumen, lo cual creo que hace que sea bastante bonito. Y aunque esa máscara me encanta, mi ex la destruyó y ya cada vez que la veo, no la veo tan bonita como cuando estaba perfecta. No la destruyó. Está un poquito dañada. Aparte es con la que no escuchas. No, nada. No escucho nada con ninguna. Con las otras no escucho y no veo. Esta solo no escucho. Pero honestamente, a pesar de que arruinó mi máscara, me sigue gustando. Y ya la logré componer más o menos. La voy a tener que tunear un poquito más para que se vea más bonita. Pero me gusta cómo se ven mis ojos así todos negros. Como que ya después de tanta prueba y error, ya finalmente aprendí cómo dejarlos bien bonitos negros. Pero en general, desde que llegué... Ya aprendí a hacer el smokey ahí. Exacto. Desde que yo llegué, recibí muchas felicitaciones por mi traje. Todo el mundo quería tomarse fotos, todo el mundo quería De hecho, unos guardias de seguridad me encantaron. Se me acerca uno de los guardias y me dice, oye, ¿una foto? Y yo, sí. A ver, que sea sutil, que sea sutil, para que no me regañen. Y yo digo, claro. Y después está su amiga ahí con el celular escondido. Y el chavo le da la señal y ella hace así. Y se va. O sea, como que los guardias de seguridad del World Trade Center, no de la mole, sino los del World Trade Center, tienen prohibido distraerse. Pero el tipo arriesgó que lo despidieran con tal de tomarse una foto con Batman. Lo cual... Nos dicen por acá que si es la nueva foto, que si esta es la nueva foto para la página de Wikipedia. Pues eso espero, porque déjame decirles, todos los que se quieran burlar, aquí están las pruebas. Eso es desde el año pasado que tienen esa foto, porque eso fue del año pasado de la mole. De la Comic-Con. Entonces, estaba yo esperándote porque quedamos de vernos ahí, pero desafortunadamente estabas indispuesta y no pudiste estrenar a Catwoman. Ya me voy a ventilar. Pues no, estabas un poquito decaída a nivel en ánimos y con un poquito de dolor de cabeza. Entonces, pues no pudiste acompañarme en la mole. Qué tristeza, porque imagínate ese cosplay con tu Catwoman. O sea, no, nos hubiéramos visto fenomenal, pero no importa. Próximo año, en marzo, tenemos que hacer más, más grupales. Tenemos que hacer a todos los de Gotham, tenemos que hacer a Electra y a Daredevil, etcétera, etcétera. Esta vez las cosas no salieron, pero bueno, ¿Ya viste mi traje? Si apruebas de él, ya tienes a tu Batman para tu, ¿cómo se llama? Mega apruebo. Sí, y de hecho se me acercó un niñito así chiquitito, ponle cuatro años, y me dijo unas palabras hermosísimas, porque estaba así, nomás se me quedaba viendo como si neta estuviera viendo a Batman. Y se me acerca, hola, y yo, ¿qué tal? Hola, Batman, y yo, ¿qué tal? Le dije, dile a tu abuelito que si quiere, venga para que nos tome una foto. Y el niño como que no lo hace porque se me queda viendo así como que todo mesmerizado, así todo hipnotizado. Y llamo al señor, le digo, ¿quiere foto? Aquí está el niño. Y el niño me dice así, se me queda viendo. Y me dice, estás muy guapo. Y dije yo, ¡qué bonito! Lo voy diciendo desde hace años y nadie me cree. ¡Ay, qué cosa tan preciosa! Y este hermoso bebé lo dijo. Lo que evidenció lo que todos sabíamos y nadie lo quería decir. Entonces fue muy bonito, se sintió muy bonito porque ni Melanie me dice que estoy guapo, o sea, pero este niño sí lo dijo. Este niño sí lo dijo. Entonces fue muy bonito. Entonces ya me di mis vueltas, traté de encontrar a los ilustradores, no los encontré. Saludé a mis amigos cosplayers y obviamente me tomé fotos con algunos. Vi a Lorraine Cosplay, que me llevo con ella desde hace 1000 años. Yo la conocí cuando tenía 21 años, imagínate hace cuántos miles de años. Era una bebé, en su traje, como siempre, espectacular. Vi una niña que me encanta su trabajo, que se llama Melody. Es cosplayer y hero cosplayer. Algo tiene que nomás me encanta, la vi, la saludé, súper linda. Y a mí me gusta la gente que nunca se le sube, ¿no? Que es, siempre les pides fotos y en automático te la dan, no te dicen, cobro 100 pesos ni nada de eso. Saludé a varios amigos, vi a Lisa Cura también. A nuestra buena amiga Lisa Cura, siempre me encanta, porque siempre que nos vemos tenemos que pelearnos acerca de algo. Esta vez nos peleamos acerca de Batman Azteca, y hablando de Batman Azteca, vi a 2 cosplayers de Batman Azteca. Sí, Batman Azteca. Oye, es que, mira, aunque te enojes, los diseños sí están bien bonitos. Totalmente de acuerdo. La animación es estilo Flash de los años 90. Pero los diseños están muy bien. La historia no me encanta. Y ver los diseños en 3D fue mucho, mucho, muy bonito. Me encontré primero con un chico que ya nos estamos siguiendo en Instagram. Me encantó su cosplay, estaba muy bien. Pero más adelante me encontré una chica que estaba haciendo de Batman Azteca. Versión, ¿cómo sería? Crossplay, porque no le cambió nada. Era literal una versión masculina. Pero el detalle que le metió era aún más profundo, ¿no? Y me dio una risa y digo, wow, qué padre. Y aunque a mí no me guste la película y aunque yo no vea la película, apruebo que ahora hay un grupo de cosplayers mexicanos que se sienten identificados más con mi personaje favorito y quieren hacer su versión. Así como yo tengo mis versiones de Batman, que son múltiples, ¿no? Versión cómic, versión Ben Affleck, versión ¿cómo se llama? Arkham Asylum. Qué bonito que ellos ya encontraron su versión con la que se sienten cómodo y con la que quieren apoyar. Genial. Espero que no sea algo de momento, de que sale la película, utilizan ese cosplay, termina la película y ya jamás lo vuelven a usar. No. Bueno, es que sí es como de modas, pero estaría padre todavía verlos un rato porque... a mí hasta así me dan ganas de la Poison Ivy. Sí. Que sí está bien bonita. Entonces, pero yo digo, qué padre, ¿no? Entonces me tomé fotos con ellos y también no sé si viste un meme... Que estuvo un meme, o no sé, creo que se llama, que estuvo corriendo por todas partes, de un chavo vestido con el traje de Batman, con una gabardina, pero por alguna razón u otra, en el área debajo, literalmente, específicamente debajo de su ombligo, como que se puso un tipo de protección, pero la protección parece que está en protuberancia. No lo vi. Entonces, él se agacha para saludar a alguien y lo están grabando. Entonces, parece que esta protuberancia que se encuentra debajo de su ombligo viene hacia ti, ¿no? Pero es como que es parte de la armadura. Entonces, pusieron una cancioncita así bien ridícula y pusieron ahí todos los comentarios de la gente. Y son puros comentarios de doble sentido. Y yo me mató de la risa. Bueno... ya sabía quién era este chico porque luego me apareció en diferentes ¿cómo se llama? Fotos de algunos compañeros cosplayers y final tuve la oportunidad de conocerlo. Es el Batman de Tierra Doom. me cayó súper bien, súper buena onda. Se nota que le encanta ser esa versión de Batman, que es una versión personal que no existe. En vez, y en vez de este, que siempre lo veo con muchos cosplayers de Batman, me ven y en automático se quieren alejar de mí. Si tal vez están conmigo por una foto y después se alejan, no quieren estar conmigo porque no quieren la competencia de que la gente diga, ¿quién lo usó mejor? Este chavo no. Estaba ahí, estuvimos platicando, me dio su, ¿cómo se llama? Su Instagram. Yo lo empecé a seguir, él me empezó a seguir. Ya siento que tengo un nuevo amigo. Me gustó su traje, se nota que le metió un buen de ganas porque, y se está asando. Entonces yo dije, comprendo tu dolor. Y posó para una foto, para otra foto. Y cuando se acercó una posición, ahí dije, entra. Y ya nos posamos más. Llegaron más personajes de Batman. Ahí entran. Y entonces como que dije yo, qué padre que él tenga esta actitud de que él dice, yo soy este Batman y no tengo que competir con nadie, nomás puedo ser este Batman y ya, ¿no? Entonces eso, otra de las cosas bonitas de ir a la mole fue eso. Qué triste que no pudiste ir, pero según me dijiste, cuando ya finalmente pudiste llegar, pues estaba casi vacía, porque todo el mundo estaba en la competencia de cosplay seguramente. Ya, yo creo, sí. Sí, es que igual ya fui tarde. O sea, primero, no. Ya cuando pude salir de mi cama, dije, pero bueno, hambre. No, te creo. Pero bueno, nomás ya lo último que me gustaría mencionar antes de que nos fuéramos, me encantó ser Batman, como siempre, me encantó saludar a todas las personas que saludé, que ya eran amigos, y a los nuevos amigos. ¿Pues esto te lo acaban de entregar? ¿Este cosplay? Me lo entregaron antes de ir a San Diego, pero como no había tenido tiempo de hacer la prueba... Hacer la prueba. Entonces, sí, dije, yo no voy a llevar un cosplay sin dudoso a San Diego. Ahí tienes que ir con la versión final, con prueba. Sí, no puedes llegar ahí a ver si te funciona o no. Entonces yo dije no. Pues ya pasó la prueba. Tal vez nomás tenga que tunearle algo al cinturón, porque me lo pongo ajustado y, okay. se va abriendo. Entonces tengo que tunearlo para que siempre me quede ajustado. Y también, digamos, en las mangas del body, le pedí a la señora que pusiera aquí como un elástico para que cuando yo estire la mano no se haga para atrás. Y el elástico se rompió. Yeah. Entonces le tuve que poner ahí un segurito rápidamente. Y bueno, antes de irme, obviamente, como siempre, saludé a mis buenos amigos ilustradores, entre ellos al gran Rulo Valdés, que es un gran, gran, gran amigo y un excelente ilustrador, una gran persona. Tú no lo conoces, se llama Alan Otero. Y bueno, los pasé a saludar, estaba yo de Batman, les encantó ver mi cosplay de Batman. Alan dijo, no manches, te ves increíble, eres el mejor Batman, no tienes competencia. Dije yo, qué lindo. Y aprovechando que fue mi cumpleaños, me dijo, bueno, tengo un obsequio para ti. Y me mostró 3 prints, ya se los mostré a ustedes, chicos, me mostró este print que está neta precioso. Tiene como un look muy Neil Adams, Alan Davis, me encanta. Todo lo que hizo, y me gustó cómo solo le puso color al naipe. Y me dijo, y también tengo este, que es como versión Batman Returns de Frank Miller. Y también me mostró este, que es la versión sin color. Me dijo, ¿cuál te gusta? Le dije, pues me gustan todos. Pero me quedo con esta versión me gusta más porque yo tengo este cosplay. Y me dijo, ¿sabes qué? Te doy los 3. Entonces me regaló los 3. Cero lo esperaba. Y en serio, se lo agradezco muchísimo, porque en serio, o sea, ¿dónde, en qué momento yo, la persona más psicópata del planeta, dice tan buenos amigos? No sé. Voy a saludar a Rulo, que fue el último que vi antes de irme. Lo saludo, estoy platicando con él y toda la onda. Y ve las ilustraciones que me regaló Alan. Y dice, ¿quién te regaló esas? Y dije, no, me los regaló Alan. Ah, ok. Yo te voy a dar unas también. Entonces... Y dije, ok. Entonces Rulo me regaló esta, que es obviamente de Batman y Catwoman. O sea, así nos vamos a ver en marzo. Está hermosa. Obviamente, bueno, no tanto. No, pero... Tú no haces esa versión de Catwoman, lo sé, pero bueno, eres una excelente Catwoman. Y también me regaló este, que es como un Batman mexicano. O mejor yo, un Batman en México. Ahí en, la, en el momento de la revolución. Dije, no manches. Que es la portada de Batman de World. Y la cosa es que yo siento que tengo que ir con este cosplay en la noche a Revolución y tratar de recrear esta portada. Dime si no sería excelente. Estaría. Ya tengo ese cosplay, sí. Hay que hacerlo. Pero muchas gracias a todos y gracias por escuchar todas mis tonterías acerca de la mole. Lo disfruté mucho. Espero que el próximo año igual nos den acceso. Ya le mandé a Miguel Arenas, que es parte de Comic Manía, es nuestro editor en ese momento, porque no ha podido participar como nuestro productor. Pero esta foto que me tomé en el baño me encantó. Dime si no. O sea, no. No hay foto de Joey en el baño de la obviamente. Televisión. Gracias a iPhone ya puedes borrar a toda la gente que está a tu alrededor para que te veas más bonito. Pero me encantó cómo quedó la foto, o sea, como que la iluminación y todo. Dije, wow, Dios, se ve impactante este traje. Y bueno, no solo Rulo me regaló esos prints, me dijo la cosa más hermosa que un hombre le puede decir a otro hombre. Se me quedó viendo profundamente a Rulo a los ojos y bajó su mirada y me hizo un escaneo. Me dice, Joey, te veo más delgado que te había visto en mucho tiempo. Y en ese momento le dije, acabas de subir de rango, ya no solo eres mi amigo, ya eres mi mejor amigo. Entonces, lo siento a todos, perdónenme. Rulo ya es number one, los quiero a todos, pero Rulo está bien, está bien. Supo las palabras, supo las palabras correctas para ganarse mi apoyo eterno. Pero bueno. Entonces, ¿de qué tanto te quejas de que subiste como 20 kilos en Cancún? Rulo me ve con ojos de amor, ¿qué te puedo decir? Me ve con cariño, pues somos amigos, entonces no sé si confiar en él o no. Pero bueno, chicos, también hay que felicitar a Rulo porque ya está, le pregunté, me dice que ya está a una nada de salir el cómic de Blue Demon. Estaba vendiendo artículos de Blue Demon en la Mole, pero sin embargo todavía no no sale. Y también tenía algunos artículos de Batman Azteca. Tenía una gorra y una playera. Así con el símbolo de Batman Azteca. Pero bueno, entonces chicos, pues ya vámonos a la discusión que nos compete. Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en la semana. Ya nos lanzamos a las recomendaciones de cómics. No tuviste oportunidad de leer los cómics, ¿verdad? No los he leído. Ahorita veremos cuáles más te laten y también te los consigo para que los puedas leer y ya tengas que ahí como que una pequeña librería. Pero vámonos a las fotos del inicio, mi queridísimo Costner. Vamos a ver qué tenemos acá. Obviamente Batman Azteca ya salió, no la he visto. Liz la apoya pues porque es mexicana y tiene que apoyar todo lo mexicano, es parte de ser Liz. Yo todavía no la he visto, pero nuestro buen amigo el Nerdmigos, que de seguro se encuentra con nosotros en el chat, él estuvo presente en San Diego cuando hicieron la presentación de esta película animada y pues de seguro él la fue a ver el día del estreno y espero que si está ahí aquí conectado en nuestro chat nos pueda dar una breve reseña o al menos nos diga si me gustó, si llenó mis expectativas o de plano siento que pudo haber mejorado. Y bueno. Ya, pues a mí todos me han dicho que sí está muy buena. No la animación, pero sí la historia. Que sí aprueban. La historia sí, o sea, pues sí, en general les ha gustado mucho como esta adaptación a nuestra cultura. Pues bueno, hablando de algo que no es una adaptación a nuestra cultura, es una adaptación a básicamente lo que empezó con, ¿cómo se llama esta película? La Noche de los Muertos Vivientes, que hasta el día de hoy sigue influenciando cómics, películas, series, etcétera. Ya se estrenó Marvel Zombies, se estrenó el 24 de septiembre de la semana de este mes. Ya tuve la oportunidad de ver el primer capítulo. ¡Ay, no me vas a spoilear! No te voy a spoilear absolutamente nada, excepto que no fue algo para mí. Tal vez esto es para cierto tipo de personas, pero no es para mí. Lo que sí te voy a spoilear es lo siguiente. La agenda woke de Marvel, y lo digo con todo respeto, está muy fuera de control. En el aspecto que está haciéndolo hasta lo imposible por darle toda la importancia a todos los personajes de diversidad étnica o minorías, cuando no necesariamente son los personajes correctos para ese rol. ¿Ok? Entonces es como que nomás tratar de darles este impulso cuando tienes a otros personajes que podrían tener ese mismo nivel de importancia o impulso. Empezamos con un grupo de tres chicas que tienen que huir de los zombies. Estas tres chicas son Kate Bishop, cero problemas. Kamala Khan, ok. Ya me está cayendo bien más que nada por la actriz. Y Riri Williams. ¿Qué está haciendo Riri Williams? Ya todo el mundo la odia. Y déjame decir. Bueno, no creo que sea aquí una cosa de inclusión. Uh-huh. Simplemente son los tres personajes como juveniles que están impulsando ahorita Marvel, ¿no? Y te paso Kate Bishop, porque hizo un excelente trabajo Hayley Steinfeld. Te paso. Te paso a Kate Bishop porque es blanca hegemónica, yo. Te paso a Kamala. No vas a poder conmigo, Boomer. Te paso no a Kamala a Khan porque me encanta lo que está haciendo Iman Vellani con ese personaje. O sea, no me gustó la serie, pero me encantó en The Marvels. Es la razón para ver The Marvels. Pero Riri Williams, o sea, lograron hacer que el personaje fuera más odioso en la serie animada que en su serie personal. Wow. Te juro que no aguantas ni tres palabras. Es engreída, narcisista, todo el tiempo. Es la mejor de las mejores. O sea, ella ya controla la armadura de Iron Man y es como que, perdón, no eres Tony Stark. Entonces, la odié totalmente. Y después, en este segundo capítulo, como que nos están dando, todo viene de otra visión. Entonces, en vez de enfocarse en estas tres chicas, se está enfocando en otros personajes y se enfoca en Shang-Chi. Amo al personaje de Shang-Chi. He siempre adorado al personaje de Shang-Chi. No me gusta la versión del MCU, pero me gusta la versión de los cómics, porque se parece a mi ídolo, Bruce Lee. Es el cómic es literal. ¿Qué hubiera pasado si Bruce Lee fuera parte del MCU? Eso es básicamente Shang-Chi. Y vi los primeros segundos y estoy así de, ay, preferí estarme mensajeando con Jen acerca de qué le gustó a ella y qué no me está gustando a mí, que neta seguir viendo el segundo capítulo. Es muy aburrido. A ti en particular te va a gustar por algo, no te voy a decir por qué, pero no terminé de ver el segundo capítulo y estoy estancado. Porque me gusta la basura. No. Ya lo verás por qué. Pero no me encantó. Entonces debo decir que Marvel Zombies puede ser que esté hecho para un cierto público, pero definitivamente yo no soy el público. Y yo siento que Marvel se dio cuenta porque, a diferencia de otras series, lanzaron los 4 capítulos de golpe porque sabían que nadie se iba a suscribir solo para verlos. Entonces ya la verás y ya me contarás qué te parece. Va, va, va. Sí, la veo mañana. Te diría, ahorita no. la veo, pero hoy se estrena la más draga. Entonces no pasa voy nada. A estar. Y déjame decirte, pero esta semana lo más importante que yo necesito es que tú me digas si estoy exagerando con ese primer capítulo que se enfocaron en esos tres personajes cuando no necesariamente eran los idóneos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es el personaje, digamos, el Palpatine, no te quiero matar, ¿no? El Palpatine de la serie me mató. Dije yo, sí, ese es sí. Solo por eso quiero seguir viendo la serie. Solo por eso. Okay. Y bueno, Peacemaker. ¿Has visto Peacemaker? ¿Has visto? La dropié ya. Yo honestamente me estanqué cuando hay un personaje que dice pura tontería. El tipo este negro que lo ataca, ¿cómo se llama? El águila. Y dice que él tiene una ceguera contra los águilas y contra las aves. Y no puede distinguir a un ave de otra. Dije yo, ¿saben qué? No, ya es demasiado estúpido. Y después aparece este actor cuyo nombre se me olvida en este momento, que interpretó a Yondu. Michael Rooker, tienes toda la razón. Aparece Michael Rooker y está siendo de nativo americano. Dije yo, esto es, bueno, cancelados todos. Y el personaje, su único poder es matar águilas. Dije yo, en serio, ya basta. No, en serio, ya basta. Y después al final de ese capítulo, lo ves a Michael Rooker en taparrabos. Y déjame decirte, si algo no quería ver en este mundo, es a Michael Rooker con la menor cantidad de ropa posible. Entonces dije yo, no, esto ya es un chiste, esto ya no es algo congruente. Y espero que neta James Gunn empiece a cambiar su estilo, porque si este va a ser el camino del MCU, neta le tengo mucho miedo. Del DCU, del perdón, DCU. Tienes toda la razón. Si este va a ser el camino del DCU, donde todo es un chiste, o sea, se lo pasé con Superman. Pero ya la tercera vez que vi la película, dije, ¿saben qué? O sea, si hubiéramos quitado esto, la película hubiera sido tomado más seria. No como un episodio largo de un capítulo de Superman la serie, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces ya Peacemaker, no tengo nada en contra de ninguno de los actores. En particular, John Cena está haciendo un excelente trabajo. Y el chico que hace de su hermano, me encanta el trabajo de ellos individual. Sí. Mira, John Cena lo está haciendo todo, menos dándonos luchas buenas en su gira del retiro. Está en todos lados, menos donde tiene que estar. Pero, pues sí, no, fíjate que, o sea, no le estaba odiando Peacemaker, pero igual después de la mitad del tercer episodio, como que ya no pude pasar, o sea, como que me aburrió, me distraje y no lo he retomado porque digo, creo que no me interesa retomarla, pero... Pues mira, pues a ver. Nuestra buena amiga Jen Manaki nos dice lo siguiente, si nos puedes ayudar con... Va, mira. Dice, a mí sí me encantó Peacemaker 1, sí, a mí también me encantó la primera. Y la 2 va muy lenta, pero se pone muy buena. Y también, okay. Entonces, tal vez y también que pasar. Nos cuenta lo siguiente. Y lo del Matáguilas es mucha apropiación cultural, pero fuera de eso sí está padrecita la de Peacemaker. Y bueno, aquí One Piece Pasajama nos dice algo que es congruente a lo que estamos hablando. Dice, a mí nunca me llamó el cómic de Marvel Zombies, pero mis amigos que aman ese cómic odiaron la serie. ¡Traca! Y Melanie concuerda. ¿Cómo te quedaste? Y Melanie, hola Melanie, nos dice, Marvel Zombies no gustó, pero tampoco me desagradó. En realidad la cuestión zombie no me llama la atención. Y sí hay mucha inclusión forzada. O sea, todos están de acuerdo en esto, dile, ¿no? A ver, regaña a Melanie por decir eso. Lo mismo que... No, a Melanie la va a regañar. Solo a ti y a Cosner. No, pues ya la veré. O sea, mira, es que a mí... Ay, es que el tema de es un tema que no me gusta porque nunca lo voy a ver forzado, ¿sabes? O sea, para mí nunca va a ser forzado que haya personajes diversos. Ya sea razas, género... preferencias, lo que sea, nunca va a parecer forzado porque es como, pues claro, existen, son parte de la sociedad y son parte, o sea, en los productos audiovisuales también tienen que estar, no es como, ay, ¿por qué meten a huevo una persona trans? Pues porque existen, porque ¿existen? No veo por qué no estarían, ¿sabes? Existen, ¿sabes? ¿Por qué ponen un latino? ¿Por qué? Entonces, pero ya veré, ya nos veré. Dirás. Estos días, ya me enojaré, pero espero enojarme por otras cuestiones. Y no por eso. Y no eso porque eso me haría sentir muy mal conmigo, realmente. Sé honesta con nosotros, entonces. Porque es que entonces van a decir que también mi agenda monkey progre. No, simplemente así me... Así eres. Así me hizo este mundo. Y algo que no entiendo si es rumor, si es noticia real, si es algo que se está esparciendo, si nomás lo quieren hacer para... generar más vistas en la película, en todo lo que se refiere al MCU o a la película que se aproxima, que es Doomsday, pero aparentemente están haciendo un recast o van a contratar un nuevo actor para interpretar a Thor. Él dio las gracias. Él dio todas las gracias por haber sido Thor, etcétera, etcétera. Y mucha gente lo interpretó como que él ya lo estaban corriendo o él se estaba saliendo. Y después, oh sorpresa, cuando sale la serie de Marvel Zombies, descubrimos que neta, el único recast fue voz. Por alguna razón u otra, Chris Hemsworth no pudo hacer la voz de Thor en Marvel Zombies y contrataron a otro actor, y por eso dio como vuelo a todas las, a los rumores. Pero aparentemente sí hay algo de cierto en el rumor y nomás lo están tratando de tapar hasta que salga la película. Yo en realidad no sé qué pensar, pero yo honestamente sí siento que Chris Hemsworth ya está cansado, porque él ya tiene la fama, uno. Dos, ya está cansado de estar a dieta y generar músculo película tras película, porque es cansado, se los digo yo, que ya he pasado por esas transformaciones varias veces en mi vida. Y también él está viendo el nivel de guiones, de cómo fue de algo bien a algo malo, a algo tranquilo, a algo mediocre. Entonces, como que... nunca le han dado un Winter Soldier. Nunca le han dado un Iron Man 1. Nunca le han dado un un Civil War. ¿No? Nunca ha tenido eso. No. Paul Rudd le vale porque él sabe que pues, Ant-Man es Ant-Man y nunca va a ser el favorito de nadie. Pero Thor es uno de los tres grandes. Es Capitán América, Iron Man y Thor. Y cuando ya se fue Chris Evans y Robert Downey Jr. era para que Chris Hemsworth lo levantaran. Y te garantizo que le está pasando lo mismo que a Blade. O a Mahershala Ali, que llegó con sus dos Oscars queriendo ser Blade, y hasta el día de hoy no le han dado su película. O le han dado un buen guión. Híjole. Pues mira, sí, sería triste no verlo regresar en Doomsday, pero creo que sí tienes razón. O sea, creo que él ya no, o sea, como que el papel ya le queda chico para la calidad de actor que es. También tenía cuestiones de salud por ahí, ¿no? Que... pues no sé, o sea, siento que quiere como enfocarse más en él, en sus hijos y tal vez darle otro giro a su carrera. Entonces, pues bien, o sea, si esa es su decisión, creo que está bien y creo que no hay que cerrarnos a aceptar igual a otro, a un nuevo Thor. O sea, Thor es Thor. Yo diría, La cara que mientras no sea como The Witcher y su hermano, que ahí sí, como que aceptara ese Witcher, sí, sí ha sido sí. Como, ¿no? Bueno, yo propongo lo siguiente. De hecho, estaba releyendo este cómic, estos cómics hace unos minutos, hace unas horas. Si tú recordarás, en los años 80, cuando Walt Simonson toma el título para cambiar un poquito, porque el título de Thor se había vuelto en los 80 en particular bastante repetitivo y aburrido, como que tenía dos o tres momentos donde sobresalía, como fue cuando se enfrenta contra los celestiales, pues volvía a caer, volvía a subir y volvía a caer. Y Walt Simonson lo llevó por varios años y lo primerito que hizo fue cambiar totalmente a Thor. Una alienígena llamada Beta Ray Bill llega de otro planeta, larguísima la historia. Resulta que él es merecedor, porta Mjolnir y se transforma en Beta Ray Thor. Cuando va a Asgard, ¿cómo se llama? Odín dice, no, Mjolnir es para mi hijo, te forjaré a ti un nuevo martillo. Y de ahí sale Stormbreaker. Entonces, así de simple puede ser. Ya sea que Beta Ray Bill lo presentes, y lo bueno de Beta Ray Bill es que como es un personaje CGI, es nomás castear al actor de voz que lo puede hacer hasta el resto de su vida, ¿no? Y mira, y si ya pusimos a un personaje tan terrible como Ridley Williams supliendo a Iron Man, que pongamos a un alienígena con cara de caballo supliendo a Thor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Oye, sí. Hablando de eso, eso no tiene nada que ver con nada, pero ahorita hablando de Beta Ray Thor o Beta Ray Bill, que no mucha gente conoce eso, unos chicos me entrevistaron con mi cosplay de Batman allí en la mole, súper lindos. Como ellos también tienen su podcast de cómics, les dije que a ver si hacemos un crossover tarde o temprano. Subieron un TikTok, ahí te lo voy a pasar. No tanto por lo que yo respondo, porque siempre respondo correctamente las preguntas de cómics, pero alguien me empezó a debatir con cero en sustancia lo que yo respondí, porque me preguntan, a ver, dinos el nombre de Reverse Flash. Y dije yo, bueno, es Hubert Thane, alias Profesor Zoom, el Flash Reverso. Y alguien me empieza a debatir de que lo dije mal, que porque Zoom es Hunter Salomon y Hunter Salomon es Zoom, pero también Hubert Thane. Y dije yo, y obviamente, pues como tengo que, no me importa pelear. Te atacaste. Yo no sé de cómics, digo, sopenco. Me preguntaron de Reverse Flash, no de Zoom. Oh, my God. Reverse Flash, su identidad secreta es Hubert Thane y su nombre completo es Hubert Thane, Profesor Zoom, de Reverse Flash, así lit. Y Hunter Solomon es solo Zoom, nunca ha sido Profesor Zoom, nunca ha sido Reverse Flash, es solo Zoom. Y lo más curioso es que me sigue debatiendo y me doy cuenta, porque lo leía, había leído muy rápido, Hubert Thane es difícil de escribir, ¿no? Y Hunter Solomon también, porque él no lo escribe como Salomón, sino es Z-O-L-O-M-O-N, ¿ok? Y él constantemente lo está escribiendo Salomón, S-A-L-O-M-N. Entonces ya cuando me di cuenta, le dije, mira, Sopenco, para empezar, aprende a escribir. O sea, te estabas peleando en los comentarios. Entonces, aprende a escribir el nombre real de Zoom, que es Hunter Solomon. Es que sí son bien y después así. Hablamos. Y me sigue debatiendo cuando la pregunta fue Reverse Flash. Y si tú ves Wikipedia, literal ahí dice Hubert Thane igual a Reverse Flash o Profesor Zoom. Hunter Solomon igual a Zoom. Y listo. Y lo bonito fue que un fan de Comic Manía sí salió a defenderme. Dijo, Joby sabe muchísimo de cómics. Tiene un ¿cómo se llama? Un podcast que se llama Comic Manía y todo eso. Pero la cosa es que el premio estuvo muy bonito porque yo agarro, nunca insulto, sabes que yo nunca insulto, pero sí me pongo muy... A veces pero sí. Nunca he escrito, sí. No me gusta. Ah, mira, y había puesto algunas imágenes, no sé, como que creo que desaparecieron o no sé si ya están por ahí o no las puso nuestro buen amigo Bárbaro Gordon. Había Bárbaro. Puesto... La imagen de Drácula, que ya finalmente vi la película de Drácula, Love Story, la detesté. Todo lo que tú dijiste al mil, o sea, si a ti te pareció rara, a mí me pareció, me ofendió. Concuerdo que el actor no es malo, concuerdo que las actuaciones en general están bien, pero la historia es patéticamente mala, es horrible, es horripilante. Gastaron mucho dinero en la producción y se nota el dinero, pero es para llevar una trama que es ridícula. Y la historia de Drácula nunca fue de amor. Esa fue la versión de Coppola. La versión original es terror gótico. Pues terror gótico. Sí, claro, ya la sí, Coppola le metió lo romántico, pero pues lo que pasó fue también lo pues que quiso hacer, ¿no? Pues, a Loft. Y pero un poco. Y bueno, hablando de tus recomendaciones de la semana pasada, también finalmente vi la de la de Life of Chuck. No quería verla. La vi, me obligué a verla, me atrapó desde el primer segundo, no le entendí nada, pero me gustó. Me gustó. Las actuaciones son fenomenales, las situaciones son muy interesantes, tanto la dirección es magnífica, la trama no le entendí nada, pero es para verla otra vez y ver con qué te quedas. Cada una de las actuaciones son mágicas. Y no solo la de los actores ya con reconocimiento, Chiwetel Ejiofor, que es el señor negro, el maestro negro con barba, actorazo. Karen Gillan, genial. Ellos trabajando juntos, magníficos. Tom Hiddleston no puede actuar mal, físicamente es incapaz. La chica con la batería, brillante. Esa música, no sé si ella está tocando de verdad o alguien sacó. La música divina, el momento de baile mágico. Pero cuando se va a su pasado, cuando él es niño, es precioso toda esa escena con los niños. Qué bien dirigidos están, qué buenos actores. La niña con la que baila, cada vez que sonríe, te enamoras de ella, es magnífica. Y la escena donde ellos van... ¡Ey! Señor, aléjese de la niña. Como actriz. Y lo más bonito fue verlos a ellos dos juntos cuando hacen su bailecito. Dije yo, esta película, no sé... No tiene ni pies ni cabeza, pero la amo. La estoy amando. Luke Skywalker nos demuestra el magnífico actor que se ha vuelto. No. Me encantó la película. No entiendo por qué la hicieron. Porque nadie la iba a ver. Esta película es para streaming. O sea, no es para verla en cine. Porque yo la vería en el cine, con gusto. Pero nadie más va a pagar por ver esa película. Yo la vi en el cine. Yo sé, pero es que ¿quién más va a pagar? O sea, solo tú y yo, que somos extraños y somos cinéfilos. Y... No, los fans de Loki. Pero no van a entender nada. Y ni es el protagonista. Bueno, digamos, todo gira a su alrededor, pero la gente. Pero cada una de las historias tiene su propio protagonista, ¿no? No necesariamente él es el protagonista. Claro. Sí, o sea, sí, la protagonista es, pues sí, su mundo, ¿no? Ya ves que, pues eso trata al final, ¿no? Cuando es su profesora, ¿no? Cada cabeza es un mundo y pues esta historia es el mundo. Muy bonita, muy bonita. De choque cada persona. Está muy linda. Véanla, cuando salga en streaming, no duden en verla. Si les gusta, podemos ser amigos. Si no les gusta, no vamos a tener muchas cosas en común, se los digo. Porque Mena y yo somos muy raritos, entonces... Pero no te gustó, no, Drácula. Malísimo. Yo te dije, a mí sí me gustó, pero sí tuvo detalles que dije, ay, ¿por qué? Y bueno, hablando de tus reseñas, porque sí, ya vi que mínimo me intrigan lo suficiente para seguir tus consejos. Okay. ¿Qué opinaste de la hermanastra fea? Que a mí me llamó la atención cuando vi los cortos. Sí, ay, pues tenía muchas ganas de verla. Pero salió desde hace dos o tres semanas, pero por una u otra cosa no había podido ir hasta este viernes, y me gustó mucho. No me esperaba. Se nota que sería tu película. Es que sí, me encantó. Pues sí tiene ahí como un poquillo de gore, de body horror, pero yo no esperaba ver tal cual, es la historia de Cenicienta. O sea, es Cenicienta, yo pensé que era otra hermanastra como X, ¿no? La hermanastra de alguien, no, es la hermanastra de Cenicienta, es la historia de Cenicienta, pero desde el punto de vista de una de sus hermanastras, y pues como esta obsesión, ya sabes, de conquistar al príncipe porque su mamá está en la ruina, se casa con el papá de Cenicienta, que es Agnes, por su dinero, y al final nadie tiene dinero, queda como estúpida. El papá de Cenicienta, como sabemos, pues deja este mundo, y la mamá se las tiene que arreglar. ¿Y cómo se las va a arreglar? Pues vendiéndole su hija al príncipe del reino para que las mantenga. Entonces, lamentablemente, para los estándares de la sociedad o de su madre, la chava no es tan bonita. Y es como esta obsesión por la búsqueda de la perfección física, por la belleza. Y tiene momentos de body horror deliciosos. O sea... yo había visto que decían que sí estaba como muy intensa, comparando un poco con The Substance. Otra brillante película, que es una joya esa película. Ajá. Entonces, mira, tiene como eso en común, de que la mujer buscando la perfección física para ser exitosa mundo, en esta sociedad. Yo no digo que buscar la perfección sea algo malo, pero solo si es algo que tú quieres, no algo que tienes que hacer para complacer a la sociedad. Lo cual estamos viendo en esta película y también en La Sustancia. En La Sustancia, son mujeres transformándose literalmente para entrar en el estándar de belleza de la sociedad, no el que ellas se consideren. Que esa diferencia mío, o sea, yo sí me consideraba feo y asqueroso y yo no quería estar así. Entonces yo sí hice una transformación, pero por mi gusto propio, ¿no? O sea, yo no como lo que me gusta y lo han visto en persona, pero es yo me sacrifico, pero por gusto propio. Pero esto sí se me hace terrible, y más cuando es una mujer que no tiene la decisión. La decisión es tomada por ellos. Claro. ¿Qué tal la escena del pie? Pues sí, está bien. Está increíble. Sí, porque tal cual. Bueno, en el cuento original de Cenicienta, pues ves que como que sí eran medio turbias, pues, ¿no? Los cuentos los hermanos, para niños. O sea, sí se mochaban el pie las hermanas trans. Y pues sí pasa. Es muy curioso, ¿no? O sea, sí porque se mucha gente dice que los hermanos Grimm en realidad pues parecían cuentos de terror y no cuentos de hadas. Pero claro, obviamente los gustos cambian a través del tiempo, y tal vez en el momento de cuando escribieron esas historias, eso era pues lo que pasaba como entretenimiento. Y no estaba ahí alguien para gritar como la señora de los Simpsons. Alguien piensa en los niños, ¿no? Entonces ahorita ya obviamente las cosas cambian y todos nos quedamos con la versión de Disney, que es mucho más suavecita, ¿no? Pero aquí, por lo que yo vi en los trailers, que me llamó la atención, todo lo que yo vi en los trailers, me dejó muy claro que sí era la hermanastra de Cenicienta y lo gore que se iba a poner todo. Pero con mucha comedia, sí, al menos lo que yo alcancé a ver dentro del trailer. Que se aborda con comedia, o sea, no. Pues sí, igual como pues La Sustancia también tiene como momentos muy cómicos. Ajá. Sí, o sea, sí, no dirías tal cual comedia, pero sí hay momentos. Pues justo como pasó con Weapons, ¿no? Que también por ahí me decían, es que es como comedia horror. Y acá Costner me decía, no es comedia, pero sí tiene ahí sus momentos chistosos. Igual aquí. O sea, justo, ¿no? Como de estas tres de terror que he visto últimamente. Que nada más he visto tres, me falta ver El Conjuro 4, me falta ver varias. Pero de Weapons. ¿Sí te gustó Weapons entonces? Pues sí, me gustó mucho. Haz que regrese y La Hermanastra, creo que sí me ha gustado más. Haz que regrese, la estoy planeando verla. Ya la tengo. También está muy buena. Nomás. Está muy buena, pero está por todo, o sea, por lo visual, como toda la estética, el vestuario, o sea, era toda mi vibra, todo lo que me gusta. Entonces, 10 de 10. Bueno, no le pongo un 10, ponle tú un 8. Ajá. Un 8, pero todo bien, ¿eh? Grandes actuaciones, grandes efectos prácticos. Me gustó la historia, me gustó la fotografía, la música. Tiene muy buena música, porque sí está como un poco, como que rompe un poco con el feel de todo lo que estás viendo, que es como música más contemporánea, como más, pero funciona muy bien. Sí, pues bueno, le echaré un vistazo a ese y también a la de Haz que regrese, y ya te daré mi opinión. Y bueno, ya es hora de hablar de Batman, porque pues ya fue demasiado cotorreo, y no hablar de la razón por la que el mundo existe. A ver, la semana pasada nos quedamos en esta imagen, todavía nos faltan unas cuantas más. Ajá. Esta imagen obviamente, estamos hablando de Arkham Asylum, que es un cómic muy, muy, muy intenso. Y también hablé de algunas historias que son historias autoconclusivas, de no más de dos capítulos, pero los artistas y los ilustradores son tan geniales que en serio se los recomiendo. De un lado tenemos a Marshall Rogers dibujando y a Steve Englehart escribiendo. En los años 70 son de las mejores historias de Batman, incluyendo la que ya había mencionado, de los peces con sonrisas macabras del Joker, que son geniales. Y más adelante salieron otras historias de Mike W. Barr y Alan Davis. Y después Alan Davis se sale del título y entra Todd McFarlane, mi buen amigo Todd McFarlane, cuyo número tengo en mi celular. Le puedo hablar cuando yo quiera. Es la persona, ¿quién es la persona más famosa que tienes en tu celular? Todd McFarlane. Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. Tengo a Blue Demon Jr. Señores, mitad de México me está odiando en este momento. Y todo gracias a Rulo Valdés. La razón por la que tengo el teléfono de Blue Demon es por eso, porque estuvimos juntos en la Mole Comic Con. Porque sí, bueno, no Blue Demon, pero sí, Rulo Valdés, sin duda, dijo las palabras correctas. Pero bueno, vámonos a la siguiente imagen. Y en este caso vamos a hablar de joyas. Joyas. The Killing Joke, La Broma Mortal. Es de Alan Moore, el mejor escritor de todos los tiempos. Brian Bolland, uno de los mejores ilustradores de todos los tiempos. Es magia. Y lo que más me gusta es que la historia no le gusta a Alan Moore, se le hace la cosa más estúpida del mundo. Y me da risa cómo uno de los grandes escritores de cómics nunca aprecia sus propias historias porque dice que están aburridas y tontas. Y dije yo, qué padre sería tener tanto talento que algo tan magnífico se te hace totalmente X. Eso es talento, de verdad. Nada le gusta a ese señor, ¿no? Es que mira, yo ni le creo. O sea, nada más es porque, les gusta a ustedes, pues a mí no. Entonces es una mierda. En cambio, si la odiaran, diría, es que no le entiendo. Pero bueno, es que es mucho. Ahorita expresaré ustedes lo que yo opino. ¿Qué te parece Killing Joke? Ay. Pues mira, sí, tiene esta relación. Es que ya les dije que no me gusta el Joke. Sí, y más por todo lo que le hace a Harley, que, o sea, eso ya es una crueldad total. Sí, sí, sí. Pues es que sí me gusta. O sea, sí está turbio, está ahí, nos muestra como el lado más enfermito del Joker. Pero no me gusta porque siento que es justo lo que le dio. Ay, es que no, mira, quita esa escena. Es que me causa todavía conflicto, ¿sabes? Si es como. Me deja una incomodidad. Claro. Pero las mejores historias deben de ser así. Claro, te tienen que mover acá las tripas. Entonces, sí, el arte es bonito. Es que también, porque siempre tienen que destruir de esta forma sí. Batman. A mí lo que me encanta de esta historia es que siempre habíamos visto como que habíamos dejado el origen del Joker muy en misterio, ¿no? En lo desconocido. Y lo único que sabíamos es que antes de ser el Joker era un ladrón llamado Capucha Roja, pero no sabíamos de dónde viene todo eso. Y lo que me encantó de acá, de esta reinterpretación de su origen, es que él era una buena persona, que no tenía talento para lo que él más amaba, que era ser comediante. Pero lo padre es que había una persona en su mundo, un ángel en su mundo, que lo apreciaba por todo lo que él era, aún sin talento, aún sin habilidad, aún sin carisma. Pero es que justo es esta historia la que justifica al Joker y de que todos, o sea, como lo hace como el villano trágico, ¿sí? ¿No? Como la mayoría. Y es como que les da la empatía y ya es como una adoración por el Joker justificando. ¡Ay, sí, no! A mí lo que me gusta... A mí lo que me gusta es que sí, parecería que iría por ahí, pero he leído esta historia tantas veces que obviamente ya tengo nuevas interpretaciones. Entonces, sí, efectivamente, él lo menciona. Todo lo que toma es un mal día. Tener un mal día y todo puede cambiar. Pero lo curioso es que tenemos dos opuestos. Tenemos a Batman tuvo un mal día a los 8 años y se volvió el más grande justiciero de todos los tiempos. El Joker tuvo un mal día y se volvió el más grande demonio de los cómics. Entonces, cuando le trata de hacer lo mismo a Jim Gordon, ahí te demuestra que su teoría es equivocada. Un mal día no te lleva a ser malo. Un mal día te lleva a enfrentarte contra tus demonios. Y si los vences o no. Batman los pudo vencer, el Joker no. Y Jim Gordon demuestra la gran moral que tiene, que los logra vencer. No lo deja loco. Después de todo lo que le hace a su hija, que lo dejan afortunadamente ambiguo, no lo deja loco. Y lo que más me encanta es cuando Batman llega y libera a Gordon. Gordon le dice, Batman, atrápalo, pero atrápalo de la manera correcta, porque yo quiero que él pague. Que pague justo y que pague a la justicia y a la ley por lo que acaba de hacer. Entonces, no solo no lo rompe moralmente, emocionalmente, tampoco le rompe sus valores. Entonces, ahí te demuestra que de los dos, el punto medio que es Jim Gordon tiene, es inquebrantable. Y eso me encanta. Porque ya cuando viene el enfrentamiento entre el Joker y Batman, que básicamente descubren que los dos están psicópatas y se necesitan. Y comparten una sonrisa cuando se dan cuenta de que al final del día es como la batalla que existía entre Rusia o la Unión Soviética y los Estados Unidos en los 80s. Era una garantía de completa ¿cómo se llama? Erradicación si se empezaban a enfrentar, porque dos grandes poderes no solo van a destruirse a sí mismos, van a destruir el mundo. Lo mismo con Joker y con Batman. Llegan a la conclusión de que están en una pelea interminable que ninguno de los dos va a ganar. Ya nomás les queda reírse de lo absurdo que es. Y aquí es cuando estoy en total desacuerdo con Grant Morrison de que Batman en este momento ahorque y mata al Joker. Porque primero significaría que Batman ya quedó totalmente loco y todo eso no fue para Batman, fue para Jim. Y segundo y más importante, Jim le dice, tienes que atraparlo y atraparlo bien. Quiero que él pague por lo que él hizo. Y Batman nunca iría en contra de lo que Jim Gordon le dijo. No, pero bueno, también, o sea, es como justo lo que quiso hacer, jugar con nuestras mentes, dejando ambiguo, el final claro. Como así. Es lo padre. Sí. Y siempre va a estar como esa discusión de, ¿lo hizo o no padre. Lo hizo? Cuando un cómic te deja eso. Pero lo merecía. Sí. Lo merecía. Y Bárbara no se lo merecía. No, Bárbara no se lo merecía. Aunque lo padrísimo de eso es que el personaje de Bárbara Gordon siempre fue un personaje interesante, sí, pero nunca que podía cargar su propio título. Queda inválida y demuestra que el uso de sus piernas no la define, su cerebro la define. Se junta con esta Black Canary, sale el cómic de Birds of Prey y por muchos años ese cómic fue mi favorito. Y yo rogaba que jamás pudiera volver a caminar Bárbara, porque hacerla dependiente de su cerebro la hacía un personaje súper interesante a tal nivel que Batman y la Liga de la Justicia la necesitaba. Y lo padre es que en el momento que ella ya pudo tomarse un espacio y estar sentada y no tratar de emular o ser mejor que Batman o ser mejor que Robin o ser mejor que Nightwing, Nightwing finalmente la pudo empezar a cortejar y ella empezó a verlo más que como un niñito que ella conoció cuando era un idiotita. Y ahorita lo pudo ver como un hombre ya hecho y derecho y el amor que empieza a crecer entre ellos me fascina. Ese romance entre ellos dos es divino. Pero bueno. Sí, pero mira, no sé, siento que sí. Ay, bueno, no. Es que cosas de girlies. Creo que sí tiene ahí como una violencia rara y justificada por el bien de la historia. Tampoco lo que te digo, como que siento que es como el cómic que engrandeció al Joker, así que causó todos los fans de Joker que justo me chocan. Y no sé si a partir de aquí es cuando digo no. Joker. Sabes que yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que leer un cómic y entender un cómic son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo siento que yo entiendo el cómic. Estoy seguro que tú entiendes el cómic. Pero te garantizo que el 90% de los fans del Joker ven el cómic y dicen, ¡qué cool! Le disparó a Barba y después le hizo esto y esto y esto. ¡Qué cool! Es como que no entiendes. Tú, psicópata, que no está cool lo que está haciendo. Es totalmente aborrente. Entonces, eso tiene... Lo mismo le pasa a Zack Snyder. Zack Snyder leyó Dark Knight Returns y no entendió absolutamente nada excepto la violencia, ¿no? Entonces, como que, compañero, no entendiste el por qué Batman quedó loco. Porque durante todo el primer número, Batman está diciendo, esta sería una gran muerte. Y cuando termina el cómic, él dice, esta será una gran vida. Entonces, Batman cambia. Hay un arco de personaje donde él deja de ser suicida y empieza a tener esperanza en que puede rescatar Gotham. Puede salvar el mundo. Pero ya no lo va a hacer solo, lo va a hacer con ayuda. Entonces, así como que, Zack, neta, sé camarógrafo, sé director de fotografía, no seas director. Y bueno, otros cómics que también me gustaría recomendar está obviamente el cómic de Batman, The Man Who Laughs. Es básicamente una reinterpretación de su primera aparición en Batman número 1. Es una modernización de esta historia. Preciosa, el arte está muy bueno y es una excelente adaptación. El cómic que se encuentra en medio se llama Devil's Advocate, el abogado del diablo. Que empiezan a matar personas y parece que es el modus operandi del Joker. Batman no está convencido y el Joker dice, soy inocente. Y Alfred le dice a Batman, bueno, señor Wayne, pues, ¿para qué sigue investigando? Lo van a matar. ¿Qué le importa si él lo cometió o no? Y dice Batman, no. Eso significa que un asesino sigue suelto en mi ciudad. Entonces, aunque tenga que él demostrar que el Joker es inocente, o al menos es inocente de este crimen en particular, Batman tiene que saber la verdad. No puede nomás decir, de dejarlo de manera ambigua y sin cuestionarlo. Me encanta. Y obviamente, finalmente, un cómic que a mí no me gusta, que son cuatro números que los unieron en un TP, que es Una muerte en la familia, que es la muerte de Jason Todd. Okay, okay. Personalmente, a mí no me importaba Jason Todd como personaje, no me importó su muerte. Me gusta más como Red Hood, pero nunca me cayó bien como Robin. No me importa que lo hayan matado, lo que me importa es que la historia es malísima. Es un cómic que todo el mundo tiene, que todo el mundo debe de tener, que todo el mundo compra, pero la historia en sí, la historia es abominablemente mala, es aburrida y con todo el amor que se merece el dibujante. Ay, ¿cómo se llama el dibujante? Se me olvida su nombre. Es uno de mis dibujantes favoritos. No puede ser que se me haya olvidado su nombre. Se me haya barrido su nombre. Pero bueno, me encantaba su arte. Y aquí ya estaba grande, ya estaba viejo, ya no tenía tanto talento. Y el arte sí se ve bastante afectado por su edad. Entonces, el arte está feo, la historia está fea, todo es ilógico. Y lo peor de todo es que el Joker, pues, sigue libre. Y al final de todos. Jim Aparo. Si tú ves su trabajo en los 70s y principios de los 80s, es genial. Y uno de los peores cómics de Batman se llama Batman y los Forasteros, Batman and the Outsiders. A nivel historia, uh-huh, es de los peores cómics de Batman. Pero a nivel arte, es de los mejores. El arte de Jim Aparo en Batman and the Outsiders es fascinante. Me encanta. Esos cómics me encantan por el arte, a pesar de que sea tan malo las historias son muy tontas, son muy historias de los años 70. Aquí hay otras historias que hablando de Robin en Death in the Family, algunas historias enfocadas en Robin. Batman Chronicles, uh-huh, The Gauntlet es un número solitario. Es el primer día, es el día de graduación de, ¿cómo se llama? De Robin, es el día de graduación de, ¿cómo se llama? De Dick Grayson. Batman le dice, ya tienes tu traje, ya te entrené. Tienes, ¿cómo le dice? Tienes 24 horas. Te vas a salir de la Baticueva. Y si no te encuentro, no creo que tiene 12 horas. Y si no te encuentro en 12 horas, pasaste la prueba y puedes ser mi Robin. Si te encuentro antes de 12 horas, no pasas. Entonces, básicamente es como un jueguito de las escondidas, ¿no? Y lo padre, ajá, es que al final Dick Grayson demuestra lo magnífico detective que es, lo magnífico aventurero que es, la magnífica persona que es, y cómo Batman se siente diferente cuando lo tiene a él, porque ya no deja de ser esta criatura de la noche, ya es un hombre con esperanza, ya cambia un poquito su manera de ver la vida. Lo encuentra antes de que pasen las 12 horas, pero hubo un rollo ahí donde empezaron a salir estos fuegos artificiales, y dice Robin, bueno, creo que no pasé la prueba, y dice Batman, pues no sé. Se ve bastante claro, creo que ya llegó el día y por ende ya pasaste la prueba. Entonces Batman hace trampa a sus propias reglas con tal de admitir a este niño dentro de su vida porque sabe que su vida será mejor. Y también aquí tenemos algo que es muy curioso. Tú sabes que normalmente lees el libro o lees el cómic y ves la película y dices el cómic estuvo mejor o la película estuvo mejor. Aquí es donde cambia porque casi no. El cómic de Under the Hood, que es cuando vemos el regreso de Jason Todd, cuando aborda el ¿cómo se llama ya? El alias de ¿cómo se llama? Capucha Roja, el cómic es muy malo, porque nunca deciden si quieren que Jason sea villano, héroe o antihéroe. Entonces, de número a número está cambiando su manera de operar. Totalmente. Pero a cambio, la película animada de Batman Under the Red Hood es fantástica. Una de mis películas favoritas, donde agarran esta propuesta de historia y le ponen un principio, medio y final. Y el final es hermosísimo cuando le está reclamando Jason, ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué no hiciste lo imposible por salvarme? Y dices tú, ya, no te llega, ¿no? Porque es básicamente un hijo reclamándole al padre. ¿Por qué no te soy tan importante como este otro? Porque yo siempre seré el segundo. Entonces eso fue muy bonito. En serio, Olvídense de leer el cómic, no tiene que estar en su colección, pero la película, en sin la duda. Película. Y es difícil encontrar. Y está en plataforma. De seguro está en HBO. Posiblemente está en HBO. Y bueno, hablando de otras adaptaciones que no son tan magníficas como el cómic, pero sí son bastante buenas, hay una historia que se llama JLA, La Torre de Babel, cuando descubrimos que Batman tiene un plan para matar a todos sus compañeros de la Liga de la Justicia. Y la adaptación fue Liga de la Justicia Doom, donde básicamente sucede lo mismo. Batman tiene los planes para matar a todos sus compañeros o al menos deshabilitarlos. Lo pone en su computadora. Ra's al Ghul hackea las computadoras, se queda con los planes y Ra's deshabilita toda la liga usando los planes de Batman, que son infalibles. Pero obviamente eso crea una gran falta de, ¿cómo se llama? De comunicación o de confianza entre los miembros de la liga y Batman. Porque dicen, a ver, compañero, pues no somos amigos. O sea, ¿por qué tienes planes contra nosotros? Y dice Batman, yo tengo planes de contingencia para todo. Contra todos. Y, claro. Y bueno, hablando de sus compañeros, igual aquí tengo... Yo también me ofendería, la verdad. Aquí tengo algunos cómics que recomendaría. Obviamente es World's Finest. ¡Woo! ¡Biel! Boy Love. World's Finest, que está dibujado por Steve Ruth, Dave Gibbons, si estoy en lo correcto, es el escritor. La historia no es tan buena, pero el arte de Steve Ruth es precioso y me gusta cómo muestra el contraste de la luz y la oscuridad de Batman y Superman. También el número 3 en particular de Man of Steel, que es la reinterpretación de su origen. En el número 3, Batman y Superman hacen equipo por primera vez. Genial número. Hay otro cómic que se llama Generations, que se los recomendaría mucho a los ñoños como yo, que si aparece Batman lo tienen que leer, porque no es un cómic muy profundo, pero es un cómic muy divertido. Y es básicamente propone qué pasaría si los personajes hubieran nacido y hubieran crecido según pasan los años. Entonces tenemos a un Batman que da su primera salida en el 39, a un Superman que aparece en el 38, y vemos cómo es toda una generación y cómo va pasando el legado de mano a mano, porque llega un momento que Batman ya está viejo y no puede ser Batman. Entonces le tiene que pasar el manto a Dick, a su hijo, que es obviamente Bruce Wayne Jr., etcétera, etcétera, ¿no? Muy bonito cómic, y obviamente también el cómic escrito por Jeff Loeb, que se llama Superman Batman, que son de estos, que igual no son para nada profundos, pero son súper, súper divertidos, entonces los recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿En cuál se besan? ¡No! Este cómic, no sé si lo leíste, es un Elseworlds, que no es un cómic que, digamos, que toma lugar dentro del canon. Se llama Speeding Bullets, porque obviamente es lo que decía con Superman, ¿no? Es faster than a speeding bullet, más rápido que una bala, ¿no? Pues en el caso de Speeding Bullets, da la propuesta de qué pasaría si Thomas y Martha Wayne no han tenido a Bruce y un cohete cae del cielo y un joven Kal-El es adoptado por los Wayne y en vez de ser Clark Kent, Kal-El se vuelve Bruce Wayne. Cuando Joe Chill mata a sus padres, a los Wayne en este caso, él deja salir su poder y lo asusta tanto, se asusta tanto del poder que él tiene con sus rayos de visión calorífica, que nunca los vuelve a usar hasta muchos años después. Encuentra la Baticueva y en vez de inspirarse en dar esperanza con un traje muy de vivos colores, se transforma en un ser de la noche como un murciélago y se vuelve The Batman. Entonces tienes a Batman. Se hace emo. Tienes a Batman con todos los poderes de Superman. Entonces, buenísimo el cómic, buenísimo. Es uno de mis cómics favoritos y más que nada el final te lo cierra precioso. Amo ese cómic. Y como podrás ver, la portada es una emulación de es Superman número 1 de serie del 1940. Uh-huh. También esos cómics, hablando de Elseworlds, no sé si los has visto, tenemos el de Batman Gotham by Gaslight, que es un Batman victoriano que se enfrenta contra Jack el Destripador. El arte de Mike Mignola es precioso. ¿No tuviste la oportunidad de leerlo? No, pero de hecho ya, ya lo habías precioso. Platicado aquí. Sí, está me ese, también está Master of the Future, que es la secuela. Y también está The Kryptonian Age, que es la tricuela, que es básicamente pues, Batman y Superman en la era victoriana. No lo he terminado de leer. Empecé a leerlo Y dije, no, necesito toda mi atención, estoy muy distraído. Entonces, tengo que empezar desde cero. Y aquí también hay otros cómics de los vuelos que también me gustaría recomendar. Está el de Batman, que se llama Holy Terror, o Terror Sagrado. Y es básicamente un mundo donde nunca hubo una separación del Estado y la Iglesia. Entonces, la Iglesia influye mucho en el gobierno. Entonces, la Inquisición existe en los Estados Unidos. Bruce Wayne es un cura. Él se inspira en los demonios para adoptar la vestimenta de Batman. ¿Cómo se llama? Vemos a muchos personajes de la Liga de la Justicia siendo atrapados o siendo asesinados por la Santa Inquisición. Buenísimo, uno de mis cómics favoritos. Con el dibujo de Don Brimfogle, buenísimo. Batman Detective número 27 es escrito por el hombre más poderoso del mundo en mi manera de pensar, porque es el hombre que tiene la licencia de Batman. Él puede decir quién puede hacer películas de Batman y quién no, porque él es el dueño de la licencia desde los años 60, Michael Uslan. Entonces, escribió un cómic que se llama Batman Detective 27, que es Bruce Wayne, se vuelve parte de un grupo de detectives, y él es el número 27 de este grupo de detectives que básicamente se dedican a resolver crímenes que son imposibles de resolver. Y obviamente Batman Black and White, ese te lo recomiendo muchísimo. Son puras historias cortas, fuera de canon, hechas por diferentes equipos creativos, sin respetar nada. Ellos nomás cuentan una historia de Batman a su estilo, a su manera. Hay unas historias buenísimas, unas no tan buenas, pero en general vale muchísimo la pena. Y de hecho, ¿te acuerdas cuando los cómics, con los motion comics, los cómics como con movimiento eran muy populares? Claro, en iTunes sacaron como 6 de esos cómics con un poquito de Black and White. Entonces, creo que se pueden encontrar en YouTube, así porque pues, básicamente son cómics con movimiento limitado, casi como si fueran series animadas. Déjame ver si puedo encontrarlos en YouTube para que se sea más fácil y te los mando para que los leas. Porque hay uno que involucra a dos caras, pero versión animada, con los dibujos de Paul Dini, perdón, con los dibujos de Bruce Timm y con el guión de Paul Dini, es, no sabes, una de las mejores historias de dos caras. Wow. Batman Black and White es una joya. Y aquí tenemos estos, que es en Batman durante creo que la Primera Guerra Mundial, y donde Batman es un espía junto con otros miembros de la Sociedad de la Justicia. Entonces, en un lado tienes a los Unholy Three, los tres no sagrados, y en otro lado tienes The Liberty Files. En los tres no sagrados se enfoca solo en como los personajes principales, que son Batman, el Dr. Charles McNider y Hourman, o el Dr. Midnight, Hourman y Batman, que son como estos tres espías, agentes secretos del gobierno. Y en el segundo número, que es Liberty Files, ya meten a todos los demás, a Hawkman, a Flash, etc. Es precioso. Y también aparece una versión de Superman en la secuela. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Y también aquí otras cosas que hablando de que están fuera de canon, que se me hicieron divertidísimas. Está el crossover con Batman y Spider-Man, que el arte está precioso. La historia está ok, pero el arte está precioso. Batman, Judge Dredd, Judgment on Gotham, es buenísimo. Es básicamente Batman haciendo equipo con el policía más distópico del planeta. No sé si has leído cómics de Judge Dredd, pero es muy bueno ese cómic. Y también Batman Grendel, que Grendel es la más grande mente criminal de sus cómics, escritos por Matt Wagner. Entrar en todo lo que significa Grendel, nos tardaremos años, porque todo tiene que ver más con como un estado emocional que con algo más lógico, pero es el mejor de lo mejor. O sea, él es el hombre perfecto y ha dedicado toda su vida para el crimen. Y se está enfrentando contra alguien que es lo mejor en todo lo que es y ha dedicado toda su vida a la justicia. Entonces ves el enfrentamiento de esos dos tipos. Y además los dos son millonarios, los dos son playboys. Entonces como que es una exploración de quiénes son estos personajes. Y hablando de Matt Wagner decidió que Batman, en sus inicios, mayormente se enfrentaba contra criminales. Pero tuvo dos aventuras donde sus historias se volvieron más fantasiosas, y de ahí ya empezaron El Pingüino, Riddler, Dos Caras, Catwoman, etc. Estas dos historias son muy buenas, y esta es una reinterpretación de esas historias. Y es Batman and the Monster Man, que es Batman se enfrenta contra el Dr. Hugo Strange y contra unos humanos ¿cómo se llama? Transformados en monstruos a través de drogas creadas por el doctor Hugo Strange. Y en el otro, que es Batman contra el Mad Monk, contra el monje loco, resulta que el monje loco es un vampiro. Y es Batman enfrentándose contra un vampiro, un hombre murciélago contra un murciélago hombre, ¿no? Y es buenísimo. Ambas historias son buenísimas. Creo que son 4 números por cada uno de las historias. Pueden encontrar los tepes bastante fácil. El arte está precioso, la historia está genial. Y son reinterpretaciones de historias de los años 40 del personaje lógico. Quita eso, por favor. Y bueno, vamos a ver ya. Pues ahí dice. Y también hablando de eso, historias que son totalmente fuera de canon. Batman varias veces se enfrentó contra el depredador. La primera historia no es muy buena. La segunda historia creo que ni la leí, pero el arte se ve muy bonito. Y la tercera es bastante bien. Lo que sí me gustaría recomendar de esto es que si son fans de depredador, qué mejor ver al depredador enfrentándose contra Batman, ¿no? Contra el más grande cazador, contra el más grande defensor. Claro. Y de hecho, tú recordarás, por un tiempo salió un fan film que corrió por todas partes en internet, y después ya ahorita lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, por el, ¿cómo se llama? El director Sandy Colora, donde es Batman se enfrenta a un depredador, y después de enfrentarse contra ese depredador se enfrenta contra un grupo de aliens, y eso ya continuará. Y como todo el mundo decía, no manches, este hombre sí entiende a Batman, qué magnífico Batman, es el mejor Batman de todo el mundo, Sandy Colora tiene que ser el nuevo director de Batman. Pues yo les puedo decir, como un gran fan de Batman, odié este fan film, es la cosa más estúpida que jamás he visto en mi vida. Visualmente se ve muy bonita, no voy a quitar nada de eso, costó $80,000 en ese entonces. Visualmente es una joya, nivel historia es estupidísima y dirección de actores es horrible. El cuate que interpreta al Joker lo quiero... ¿Por qué no fuiste tú, Batman? Uno... ¿Ves? Pero el chavo que interpreta al Joker, o sea, es horrible su actuación, es horrible, está haciendo todos los clichés posibles. Y si no me gustó cuando la vi originalmente, si la veo ahora, después de ver el trabajo de Heath Ledger, es como decir, Heath Ledger agarró algo y lo reinterpretó a tal nivel que nadie ha podido superar esa interpretación. Jack Nicholson hizo lo que vio en los cómics. Heath Ledger creó algo totalmente nuevo en base a lo que existía en los cómics. Y este cuate nomás copió, literal, copió a Jack Nicholson. Le digo, compañero, ¿dónde está el talento? ¿Dónde está la creación de personaje? Y el cuate que interpreta a Batman nomás pone jetas y ya, ¿no? O sea, lo único que tiene a su favor es que sus músculos son reales. Pero también los míos. ¿Qué es eso? No lo veo. Pues el Joker. Ah, ok, ya, sí. Ve el cliché de los clichés, no manches. Mira, cliché. Oh, super efectazo de los años 2000. Pero el cómic sí vale la pena, especialmente el tercer cómic. El tercer cómic vale la pena. Y aquí son unas muy buenas ideas que no fueron bien llevadas a cabo. De una tenemos a Batman Blackest Night. Que es qué hubiera pasado si le hubieran dado un anillo de linterna verde a Batman. Nada interesante. Horrible cómic. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Me gusta el traje. Mejor nada. Me gusta el traje. Me encantaría tener el cosplay, pero como cómic no funciona. Como historia y como portada. O digo, como idea y como portada, genial. Como concepto, pero no lo he... Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Batman Red Rain, que es básicamente qué hubiera pasado si Batman se enfrenta contra Drácula y lo transforman en un vampiro. Genial como idea, muy bonito concepto. ¿Cuántas veces se ha enfrentado Batman a vampiros en lo que hemos hablado estos 2 episodios? Mínimo 4, y te voy a contar cómo, y cuando veas el final de esta, ¿cómo se llama? De estas recomendaciones, verás qué tan importantes son los vampiros para mí. Me encantan los vampiros como seres ficticios, pero Red Rain no lo recomiendo, pero a mucha gente le encanta. Y hablando de cosas que no recomiendo, tenemos a Batman White Knight, donde Joker es el bueno y Batman es el malo. Absolute Batman, donde Batman, por alguna razón u otra, está más gigantesco que el mismísimo ¿cómo se llama? John Cena. Tenemos a Batman Dark Knight's Metal, que el arte está precioso, pero la historia es horripilante. El Joker de Brian Azzarello, que todo el mundo lo estaba elogiando, lo leí y lo vendí al otro día. Lo terminé de leer, lo volví a sellar Lo tiró a la basura. Lo vendí por Mercado Libre inmediatamente. No quería que ese cómic estuviera un día más en mi colección. Kevin Smith, The Widening Gyre, donde descubrimos que Batman se meó los pantalones en su primera en acción como Batman. Mi misión. O en una de sus primeras misiones. Y también Batman Death of the Family de Scott Snyder, que es la cosa más horripilante del mundo. Primero el Joker quitándose su propia cara y después pegándosela como antifaz. O sea, ridículo. Son horribles cómics que todo el mundo tiene en su colección y que todo el mundo elogia. Y yo entiendo que, por decir, a nuestro buen amigo Jagger le encanta Batman White Knight. Y me dicen, deberías darle una oportunidad. Le digo, me encantaría darle una oportunidad, pero en el momento que tú me dices que Batman es el malo y Joker es el bueno, ya no me tienes. O sea, si a ti no te gusta Killing Joke, solo por la manera en que crea empatía con este personaje, ¿cómo te va a gustar un cómic donde él es el literal bueno? Entonces dije, no es para mí, para nada. Hablando... Otros cómics que también mucha gente tiene en su colección y habla maravillas de ellos, pero en realidad no valen tanto la pena. Uno es Batman R.I.P. o Batman Descanse en Paz. Entiendo lo que estaba haciendo Grant Morrison. Estaba agarrando todos los cómics ridículos de los años 50, modernizándolos y dándoles una coherencia y verosimilitud y lógica, pero no creo que lo logró. El arte de Tony Daniel es horripilante. Y el peor de todo es que Alan Moore y Neil Gaiman escriben historias complejas para un público de todo tipo. Puedes entender solo la superficie o puedes entender más profundo. Grant Morrison escribe cómics para él. No le interesa si hay un público o no. Sus cómics de los Invisibles, los invisibles, te lo puede decir. No hay nadie que haya leído Los Invisibles y te pueda decir exactamente de qué se trata. No, es casi como el final de, ¿cómo se llama esta? Evangelion. Que todo el mundo lo vio y nadie lo entiende. Así es Invisibles. Y es el problema de Batman R.I.P. que todo el mundo lo leyó y no creo que nadie lo entendió. Y créeme, yo tuve que meterme a indagar, a buscar, a explorar para entender lo que estaba haciendo. Y creo que lo entiendo, pero también algo que no me gusta es que hace que Batman sea un batidios, porque llega un momento a ser tan invencible que nada lo detiene. Y a mí me gusta un Batman que es capaz, mas no invencible. ¿No? Claro. Porque... Pues al final es solo un hombre con un traje de... Exacto, una de las cosas que me... Y un gran cerebro. Algo que me gusta mucho de la trilogía de Christopher Nolan es que cuando llega a la tercera, Batman ya no puede más. No porque no quiera, es que su cuerpo no da. En cambio, tú ves a ¿cómo se llama? Al Batman de ¿cómo se llama? De Batman y Robin, ¿no? Ese puede hacerlo todo porque es una broma, es un chiste, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, pues a mí me gusta mucho el Batman de Batman y Robin, no, ¿te gusta entonces el Batman de Batman y Robin? Porque, o sea, puede hacerlo todo. El Batman de Grant Morrison está preparado para todo. Y el Batman de ¿cómo se llama? De estas películas está preparado para todo. Se va a enfrentar al señor frío y ya tiene preparado los patines de hielo. Ese es el Batman de Grant Morrison. Ese es el Batman de Grant Morrison. Y perdón, pero pues no. Y bueno, y en el caso de Batman Hush, el arte está precioso, Jim Lee. La historia es totalmente superficial y me recuerda muchísimo a un videojuego. Tienes a un malo al final, al que hay que detener. Ajá, como el Big Boss. Y vas pasando por todos los villanos. Literal. Y vas del menor... De medio pelo. Y vas del menor al mayor. Estaba yo leyendo el cómic, todo el mundo, no, qué bueno está Hush. Le dije, nah, está divertido. ¿Cómo te divierte? Pero relájense con que es el mejor cómic de Batman. No, es el que pueden entender ustedes porque juegan videojuegos y tienen cero cerebro. Está bien. No requiere mucho pensamiento. Pero no me digan que es el mejor. Y lo que más me encanta es que Jeff Loeb, que es muy buen escritor, es el que hizo Long Halloween, dijo, hoy quiero tomarme un break y voy a escribir algo totalmente superficial. Y lo padre es que Paul Dini dijo, voy a agarrar esta base superficial y voy a meterle más y más capas, así como una cebolla. Capas y capas y capas y capas. Y Heart of Hush, o el corazón de Hush, redime. Es como si agarraras una caricatura de Batman de los años 70 u 80, que son así una caricatura de los superamigos de Batman, y utilices la base de la historia que aparece en eso de los superamigos y la reinterpretes o le agregues con la serie de Batman animada de los años 90, que son totalmente dos criaturas totalmente diferentes. Y lo mismo pasa con Heart of Hush. El arte no me encanta, pero la historia es buenísima. Y agarra todo lo propuesto y te lo... Sí. Le da a Hush una razón para ser villano. Una razón que nunca tuvo en su presentación. Así, ¿no? Yeah. Entonces, buenísima, buenísima. Yo te recomiendo, hay que leer los dos, hay que leer el inicio y cómo lo mejoran. Y hablando de otras historias, una que son muy, muy buenas, que ahí descubres cómo alguien que puede hacer algo tan malo como Hush también puede hacer algo tan brillante, se acerca a Halloween. Hay un TP de Batman, las historias de Halloween, por Jeff Loeb y por Tim Sale, son divinas. Son tres diferentes historias, todas autoconclusivas, todas salieron en época de Halloween. Fueron tan grande hit que de ahí les permitieron hacer una historia de todo un año llamada Long Halloween. Pero empezó con estas historias cortas o historias de un número de Halloween. ¡Órale! Si no has leído ese, Mena, te lo recomendaría. Porque igual... Va. O sea, esto dio a pie a Long Halloween. Si no tenemos esto, no tenemos Long Halloween. Porque la cosa es que el arte de Tim Sale no es muy común. O sea, no es muy vendible. Entonces, tenían que demostrarle a DC que una historia por ellos podía ganar fama internacional. Y lo lograron después de 3 años y ya les dieron permiso de hacer Long Halloween. Y bueno, Batman, la corte de los búhos. Tanto como detesto el trabajo de Scott Snyder, ahora Dark Knight Metal es horrible y detesto la creación del Batman que sonríe. Lo odio. Odio. Absolute Batman es una basura. Death in the Family es vomitivo. Batman Año Cero, donde el Riddler vuelve a, ¿cómo se llama? Gotham, una selva, y es como que, espérate. El villano que vuelve a Gotham como selva se llama Poison Ivy, no se llama The Riddler. No manchen. Pero tan estúpido como ha sido todo lo que ha escrito, su inicio fue brillante. La corte de los búhos, la creación de la corte de los búhos, geniales villanos. Es como los Illuminati, ¿no? ¿Cómo se llama? De Gotham. De Gotham. Y obviamente también La Noche de los Búhos, genial cómic. Genial, genial cómic. Me encanta. Lean eso y no lean nada más de Scott Snyder. Entonces, para que vean, ¿no? Que a veces puede... ¡Oh! Batman sonríe. O sea, no. Batman no es el Joker. Batman no permitiría ser el Joker. O sea, no diga tonterías. Es como eso. En concepto es interesante, pero ya llevado a cabo es estúpido. Y pudo haber sido interesante por un número. Sí. Y bueno, yo sé que todos ustedes se creen muy maduros. Se creen así muy, muy edgelords y jamás leerían un cómic basado en una serie animada. Pero eso nomás significa que neta no saben nada de Batman. Batman Adventures, Batman and Robin Adventures, The Batman Gotham Adventures son brillantes. Son historias cortas, mayormente autoconclusivas. Las de Kelly Pocket son las mejores. Si no has leído esas historias, son súper digeribles. No tienes que saber mucho de los personajes para entenderlas al 100%. Es para niños de todas las edades. Se lo das a un niño, le entiende perfectamente y la disfruta. Se lo das a alguien adulta, la lee y también... ¿cómo se llama ¿cómo se llama? ¿Tim Parvek? No. ¿Cómo se llama John Parvek. Ay, se me olvida el nombre del dibujante de estas, de las de Batman Adventures. Que desafortunadamente murió joven. Su arte es muy simple, pero dentro de esa simpleza hay mucha, mucha, mucha belleza. Si no han leído esas historias... Se ven lindos. Y son una bonita adaptación de la serie animada. Y por decir este número que tengo aquí, que es un anual, donde aparece el rostro de Mr. Freeze. Mr. Freeze escapa de Arkham, busca su armamento... Y está libre en Gotham. Y lo tienen que cazar Batman y Robin. Es una historia corta. Y cuando finalmente lo logran atrapar, él se rinde sin poner ¿cómo se llama? Sin poner resistencia. Resistencia. Y le dice a Batman, leí que no iba a nevar este año. A mi esposa le encantaba la nieve. No podía permitir que una noche de Navidad pasara sin nieve. Solo salió a hacer que nevara en Gotham por la memoria de su mujer. Si no te destroza el corazón. Es que dije yo, no, es qué bonito, ¿no? Así chiquitito, precioso, autoconclusivo. Todo lo que tienes que saber del personaje en 8 páginas. Gracias por participar. Eso para mí es Batman. Eso para mí son los villanos de Gotham. Eso para mí es algo que tiene sustancia. No el Batman que sonríe. Perdónenme. Ya suéltalo. Y bueno, aquí también tenemos otros números ahí como que sueltos que también me gustaron mucho. Hay uno, no sé si tú recordarás el cómic de Batman, Legends of the Dark Knight, que eran historias que tomaban lugar a través de toda la historia de Batman, no tenían que ser en orden cronológico. Hay una historia que se llama Faith, que me encanta, que es acerca de un grupo de chicos que juntan un grupo de protectores para ayudar a Batman a proteger Gotham. Entonces, todos parecen una bola de chicos pandilleros. Ajá, de pero punks. Están ahí para hacer la justicia. Y todo empieza cuando el líder de ellos es un chavito drogadicto que Batman lo salva de la muerte. Y lo voltea a ver y lo asusta. Y le dice, ponte las pilas o va a ser peor. Y el chavo lo interpreta como que Batman necesita mi ayuda. Entonces, él, después de ver a Batman, la gran impresión que lo causa hace que él se redima, entre rehabilitación, deje las drogas. Dijo, oh no, debo dejar las drogas. Estoy viendo cosas. Deja las drogas, deja todo y se vuelve un hombre de bien y junta un grupo de chicos pandillerones, pero para defender la ciudad. Y lo bonito es que llega Batman, ve sus acciones y llega y dice, sigan haciendo bien, pero no se desvíen del camino. Pero en algún momento él malentiende el mensaje y cree que Batman en algún momento le pide que mate a alguien. Entonces, ahí ves como querer hacer el bien no es suficiente. Las buenas intenciones te pueden llevar por un mal camino. Entonces, me gustó mucho cómo no se quedan solo en la superficie, explorando un poquito más acerca de este chico. Hay una historia, igual autoconclusiva, muy divertida, escrita por Harlan Ellison, un escritor de ciencia ficción conocidísimo y famosísimo. Y esta historia que pongo acá es divertidísima porque es un día donde no pasa nada malo en Ciudad Gótica. Batman sale a defender la ciudad. ¿Qué? Y todo sale bien. Día libre. Y trata de detener el crimen a tal nivel que un tipo tira basura en la calle y Batman le empieza a hacer pleito al tipo con tal de tener acción. Y el tipo le pide una disculpa a Batman. Dice, ay, sí, cierto, ¿en qué estaba pensando? Lo siento mucho. Agarra la basura y la recoge. Lo siento, Batman, en serio, no sé cómo pude haber cometido tal error. Lo siento, discúlpame. Y Batman llega todo enojado a la mansión Wayne y le pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo te fue, señor? Le pregunta Alfred, dice, la peor noche de mi vida. Entonces me dio mucha risa, ¿no? Está loquito, o sea, era para que se pusiera a ver Netflix. Me encantó, es que como Batman necesita, es como ves ahí la dependencia de Batman del crimen. Es un adicto. Justo. También está en este anual, que también es muy bueno. Tenemos una historia del pingüino que es muy divertida y tenemos otra historia de Alan Moore que se enfoca sobre Clayface 3, que es el que te mencioné, que estaba feo. Se inyecta la sustancia y se vuelve guapísimo y después se empieza su cara se empieza a perder. Como de sustancia. Ah, exacto. Y se vuelve ya... Como la hermana Y se vuelve un ser hecho de barro y tiene que matar gente y todo eso. Aquí es muy bonito porque él agarra y está quedando cada vez más loco porque su mente se está deshaciendo de todo lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces se esconde en una, ¿cómo se llama este? En una tienda departamental y se enamora de uno de los maniquís. Y ves todo su proceso de enamoramiento con el maniquí. Y la cosa es que ese maniquí cada X cantidad de tiempo lo cambian de vestuario. Entonces cuando la ve vestida de ciertas formas empieza a tener aventuras dentro de ¿cómo se llama? La tienda departamental. Y hay un momento donde agarran y la visten de lencería y dije, y en ese momento lo supe, mi ángel ya no era un ángel, ya era una simple facilota. Y me encanta porque todo está tomando lugar en la mente de este psicópata, ¿no? ¿Y quién escribió esta historia? Alan Moore. ¿Te gustaría leer esta también? Te la puedo conseguir. Creo que te gustaría mucho como que esta profundidad. Y tal vez lo perdones por Killing Joke. Y bueno, y finalmente esta historia de Blades, que también toma lugar en Legends of the Dark Knight. Y lo bonito de Blades es que es un tipo que se identifica mucho con Errol Flynn y todos los personajes que él interpretó. Errol Flynn interpretó a puro aventurero en el cine. Interpretó a Robin Hood, uh-huh, a varios piratas. Entonces, él, inspirado por él, así como Batman fue inspirado por el zorro, él está inspirado por Errol Flynn y todos sus personajes espadachines. Entonces, él agarra una espada, se viste con un traje estrafalario y sale a ser otro defensor de Gotham. Pero lo padre es que él está defendiendo Gotham o fingiendo defender Gotham, pero tiene otras cosas alternas. Entonces, es como que no todo es lo que parece. Entonces, por eso me gustó esa historia y la recomiendo. Y bueno, ya estamos casi al final. Aquí tenemos dos historias que yo amo profundamente. Batman Año 2 no es una merecedora secuela. Es una merecedora secuela. Porque Batman Año 1 sí lo leíste, ¿no? O sea, Batman Año 1 es así. Sí. El top de todos los tops. Y esta es una historia bonita, divertida, entretenida, para pasar el rato. Pero relájense, porque es hasta allá. Lo bonito es que ya salió la figura de acción. Se las mostré, ya la tengo. Y me encanta. Si no han leído esa historia, en serio se las recomiendo. En serio se los recomiendo muchísimo. Pero no esperen una igual. No es un comparativo a Año 1. Es nomás muy divertida. Y ahí te va lo padre. Yo tenía los números individuales y quería el TP. Me fui con un amigo a la convención de Nueva York, ¿no? Que ese amigo ya desafortunadamente no es mi amigo, pero en su momento éramos amigos. Exacto. Nadie ya estuvo. Entonces fuimos a esta convención y él me dijo, y llegamos a una tienda de cómics donde todo estaba en descuento y habían hecho como paquetes, ¿no? En vez de vender solo los TPs, habían hecho los paquetes con los cómics originales y los están vendiendo baratísimos, ¿no? Y dice, Joey, ¿qué me recomiendas? Y empiezo a sacar todo lo que le recomiendo y le saco los cómics y le digo de qué se tratan. Y él empieza como que a juntar y en eso veo Batman año 2 en el TP y lo saco para mí, ¿no? Y se nos acerca el dueño y le digo, oh, perdón, que estoy sacando todos los cómics. Es que le estoy explicando, amigo. Yo sé lo que estás haciendo. Continúa haciendo tu trabajo de venta. Y ya le empiezo a decir todo a mi amigo. Y mi amigo dice, bueno, me voy a comprar estos. Y gastó, no sé, como $100 en todo lo que yo le recomendé. Y le digo, y le muestro mi Batman año 2. ¿Y cuánto por este? Nada. Hiciste un buen trabajo. ¡Qué maldita suerte tienes! Me regaló el TP. Nomás por hacer trabajo. Hace como que me dio mi salario del. Mi sueldo del día. Una risa. Y volteé a ver a mi amigo y se me queda viendo así como un bastardo. Como que gracias a mí tienes cómics. Y bueno. Le hiciste la venta del día al señor. Y aquí tenemos Batman Blind Justice, que es divertidísimo, es buenísimo. Sam Hamm, que fue el guionista de la primera película de Batman, después de que sale la película de Batman de Tim Burton, lo invitan a escribir cómics. Nunca había escrito cómics. Lo invitan a escribir y sale este cómic de Blind Justice. Se refiere obviamente a la, ¿cómo se llama?, la estatua de la justicia que tiene las balanzas y obviamente está ciega. A eso se refiere. Es buenísima la historia. Es muy simple, pero muy directa al grano. Genial. El arte de Kevin Nolan es precioso. Y ahí te va básicamente de qué se trata. Hay un tipo gigantesco, todo musculoso, que tiene un armamento que causa ondas, ¿cómo se llama esto? Ondas sónicas, que pueden, si las pone a cierto volumen, pueden romper paredes. Si las pone a ciertos volúmenes, te puede marear porque son ondas sónicas. Y está utilizando esto como armamento para robar bancos. Batman se enfrenta a él y pues casi lo medio mata. Pero más adelante descubrimos que dentro de en las industrias Wayne hay un tipo que es un brillante científico, pero está lisiado. Es como este tipo que también es un genio que ha escrito todo acerca de cómo existió el universo, pero está en silla de ruedas y ni puede hablar. Se me olvida cómo se llama. Es Stephen Hawking. Es básicamente el Stephen Hawking de Ciudad Gótica y trabaja para los Wayne y se lleva muy bien con Bruce. Pero resulta que él descubre... Ya le dijo lisiado al... Pero resulta que este tipo inventó una manera de transferir tu cerebro a otro cuerpo. Ajá. Y en vez de utilizar esta habilidad para mejorar su trabajo como científico, está abusando porque... Para transferirse. Se transfieren cuerpos de fisiculturistas. Y lo está usando para... Tú serías. Y está utilizando esta capacidad para sus peores y más bajos instintos. Y se vuelve un criminal, se vuelve un ladrón, porque quiere... Nunca había tenido poder físico y ahora que lo tiene, lo abusa. Criminal. Y básicamente es lo que este hombre está haciendo y está abusando de ese poder. Se enfrenta contra Batman. Batman termina con la pierna rota y ya no puede enfrentarse. Pero él para ese entonces había encontrado a un par de gemelos, una niña y un niño. Se enamora de la niña y el niño le dice, Batman, Bruce Wayne, puedes transferir tu mente dentro de la mía y yo seré Batman por ti. Y de ahí sale como que toda la historia. No quiero arruinarles la historia, pero es brillante. Pero lo que más me gustó cuando pasó un rato, dije, oye, un momento. Si vemos los 3 años de la caída del murciélago y vemos los 3 meses de esta historia, la caída del murciélago es un plagio de esto. Un tipo gigantesco, todo fortachón, que tiene como que una mente criminal magnífica, es el personaje que aparece acá. Es este tipo lisiado que transfiere su mente. Que Batman tenga incapacidad de salir a pelear por el crimen y alguien más joven que él lo tenga que hacer de su parte. Dije, no manches, en 3 números resolvieron la caída del murciélago. Y en cambio, se tardaron 3 años para contar esa misma historia. Y dije, oh, qué tontería. Y bueno, ya llegamos al final, aunque no lo crean, de todas las imágenes que había juntado para todos ustedes. Llegamos a un cómic que no tiene significado para ninguno de ustedes, pero tiene un enorme, enorme significado para mí. Es un cómic donde Batman se enfrenta contra un vampiro, dibujado por Mike Grell, uno de mis dibujantes favoritos. Y me acuerdo que yo estaba muy chiquito, tenía, no sé, ponle 5 años, 6 años cuando leí este cómic. Ya podía leer, entonces tenía que tener 6 o 7 años porque no podía leer antes. Y es una historia súper básica y súper estúpida. Batman está manejando, se le acaba la gasolina, está fuera de Ciudad Gótica, no encuentra nada, se mete al bosque y encuentra una casa grande. Entra a la casa y dice, esta casa se ve medio tétrica, pero aquí me puedo quedar a dormir y mañana veré cómo llego a Ciudad Gótica. Hay un ataúd, hay una luz prendida enfrente del ataúd. Batman no entiende por qué, se tropieza y sin querer desconecta la luz. Dice Batman, X, se va a dormir, se abre el ataúd y sale un vampiro. Y Batman procede a enfrentarse a este vampiro por el resto del número. Batman lo vence, San se acabó. Perfecto. Leí ese cómic antes de irme a dormir. Cierro mi cómic, cierro los ojos, me voy a dormir. ¿De cuál es mi pesadilla esa noche? Yo estoy manejando en la carretera, se me para el auto, me meto al bosque, encuentro esta casa, me meto a la casa, me tropiezo, apago la luz y me empieza a perseguir un vampiro. Ese fue mi sueño literal, pero yo... Sabiendo que estaba gordo y feo y tenía solo 7 u 8 años, dije, no me puedo volver Batman de un momento para otro. Porque hasta mis 7 años, yo sabía que yo todavía no podía llamarme Batman, no como ahora. Entonces, en ese momento dije, ¿qué puedo hacer para salvarme? Y dije yo, ya sé, solo hay una manera de salvarme. Si digo Shazam, me voy a transformar en el Capitán Marvel y me voy a poder salvar del vampiro. Y empecé a tratar de gritar Shazam en mis sueños. Y no pude, porque cuando estás durmiendo no puedes gritar, no puedes hablar. Estoy gritando en mis sueños y no puedo gritar. Y hasta que finalmente hago así, ¡Shazam! Y gritar Shazam me despertó. Y se hizo pipí. Afortunadamente no. Pero lo que sí tengo que decir es lo siguiente. A los 6 o 7 años, yo sabía que la única manera que me iba a poder yo a defender de un vampiro en mis sueños era gritando Shazam. Creo que en ese momento mis papás debieron decir, ok, hijito, ya no podemos hacer nada por ti, ya nos quedó clarísimo que eres un ñoñazo, entonces ya perdimos toda fe, vamos a concentrarnos en tu hermana, porque tú ya no nos sirves. Eso es para mí lo que me definió como ñoño, como nerd. Y bueno, en realidad Ese cómic fue el culpable. El acabose, o sea, ya no hay vuelta atrás después de ese cómic. Entonces, pues bueno, ya lo logramos, son las 7, no nos tardamos más, pudimos hablar mucho acerca de las cosas que han pasado, y hablar de todos los cómics de Batman. Obviamente, Ya terminó el mes de Batman, ya terminó. El mes, hoy acaba. Ya acabó el mes de Batman, vamos a empezar en octubre. Y como ya les habíamos prometido. Halloween. Como ya les habíamos prometido, vamos a hablar largo y tendido acerca de más cómics que recomendamos. Sí. Me metí a buscar varias listas de los 100 mejores cómics, y encontré varios que yo ya había leído, varios que se me hacen interesantes. Y vamos a hablar acerca de todos ellos, incluyendo de muchos de Marvel, que son especialmente de X-Men, que son tu especialidad y son lo que más amas. Entonces vamos a hablar acerca, largo y tendido, acerca de más cómics, para que no vean que solo estamos concentrados en cine. Porque el próximo año sí vamos a tener que estar concentrados en cine, porque viene Doomsday. Y esa, bueno, va a entusiasmar a todos, obviamente. Y bueno. Sí, ya nos vi haciendo un video de 4 horas de Doomsday. No, pues también hay que como ver qué cosillas de temática halloweenesca. Sí. A mí se me ocurre que podemos hablar también de cómics de terror o cómics que abordan cosas de terror, como este cómic de Batman contra los vampiros. O de seguro Batman tiene también un enemigo que es un hombre lobo. Pues ahí lo platicamos y vemos qué podemos sacar. Y bueno, también les recuerdo que la semana pasada se sortearon, o se pusieron en, ¿cómo se llama?, en giveaway estos dos cómics. El día de hoy estaré escribiéndole al ganador de este cómic. Y... pero dices que no se besan, así que chiste. Bueno, en el otro sí, en ese yo creo que sí. Y también vamos a estar regalando este cómic, entonces le hablaré a los ganadores para ponerlos de acuerdo para entregarles sus cómics. Y también, pues esta semana también tenemos más cómics que regalar, cortesía de nuestros buenos amigos en Sanborns. Recuerden, síganos en ¿qué? @ solo Sanborns. Entonces tenemos, ¿qué te parece si regalamos el amanecer? ¡Uy, no! Ese regálamelo a mí. Ok, chicos, ni modo, se amolaron. ¡No! Se amolaron. No, voy a participar, está prohibido. Ese podría haber sido para ustedes, pero Mena me acaba de aguantar una hora hablando de Batman. No. Se lo merece, ¿no? ¿Sí te lo mereces? Sí, me lo merezco. Pues mira... Es en Amanecer X, parte 6, de Jonathan Hickman. No sé de qué se trate, pero el arte de la portada, o sea, nomás yo colgaría esto en mi cuarto, nomás por la portada, ¿ves? Esa portada. Pues, Mena. Sí, está bien bonito. Tu regalo, ¿cómo se llama? Tu regalo de cumpleaños anticipado. De Halloween. No, qué de cumpleaños. Sácate. Pero bueno, entonces vamos a estar regalando que es Carnage Born Again. Es un cómic que está en inglés, por cierto. O sea, no lo vamos, es también los chicos de Sanborns no solo tienen cómics en español, también tienen cómics en inglés. Es de Gronberg, de Pérez y Arciniega. Entonces, el arte está precioso. El cómic está muy bonito. Y bueno, yo sé que todos son fans de Carnage. Entonces, pues bueno, ya vamos a regalar este cómic de Carnage. Él lo estaremos anunciando próximamente. Tal vez mañana o pasado lo estaremos anunciando en nuestras redes para que lo puedan participar por él. Y bueno, yo, como les repito, sé muy, muy, muy poco de manga, pero al menos yo sí sé quién es Battle Angel Alita. Entonces, que el volumen 4, por lo que veo. Pero es Battle Angel Alita, que mucha gente dice que es uno de los mejores mangas que jamás han existido. No sé si este cuente dentro de ellos, pero mira, nomás para que vean, es gruesísimo. Entonces, de que vale la pena, yo les recomiendo que participen por ese. Estaremos anunciando. Y también le doy las gracias a Tony Luthor, porque no sé si has visto los anuncios que él hace, que están preciosos. Como yo le mando todos los cómics nuevos y él nos hace la animación, le queda preciosa. Y también se la mando a nuestros amigos. Pero bueno, ya me puse de acuerdo, curiosamente, con los chicos ganadores de nuestro primer giveaway, que es el de los 4 fantásticos y el de trabajo y vida personal. Desafortunadamente no me he podido poner de acuerdo para entregárselos, porque vivimos a algo de distancia, pero ya ambos están informados de que se los vamos a regalar. Confían en mí, entonces en estas semanas estaremos viendo cómo se los puedo entregar. Pero bueno, ya saben, estos son los próximos 2 cómics. Y antes de que nos vayamos, Mena, ¿algo más que te gustaría decir antes de irnos de aquí? No, tenía algo. Pues no sé, Tengo miedo. ¿Dónde te pueden seguir para que sepan un poquito más de tu vida? Hoy no van a saber nada porque no he estado subiendo nada, pero ya saben que me encuentran como Raised by Monsters o como Mena Books. Pues muchísimas gracias, y como todos ustedes saben, me pueden encontrar a mí en todas partes como Carlos, Joey Moisés, y ahí me pueden preguntar lo que quieran, si quieren agarrarse a golpes conmigo, como el chiquito este de TikTok, que constantemente estaba diciendo la información totalmente equivocada, pero bueno, alguien... Nadie se agarre a golpes. Alguien lo tenía que instruir, pero bueno... Entonces, me pueden encontrar como Carlos Chivo y Moisés, y por favor, síganos en todas nuestras redes, que son Comic Manía MX, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en, ¿cómo se llama?, en Instagram, estamos por todas partes, ahí pueden verlo todo. También, por favor, sigan a Geekly Network y sin duda a nuestro buen amigo Cosner, que el día de hoy como que no participó mucho, se nota que está muy cansado por tanto trabajo que tiene el pobrecito. Pobrecito. Él tiene mucho trabajo, tú estás enfermita. Yo tuve un fin de semana medio intenso por muchas cosas que tenía que hacer, pero bueno, ya estoy mucho mejor, ya estoy light. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué tristeza que no pudimos checar sus comentarios en el chat, pero neta, me rompe el corazón por la cantidad de mensajes que tuvimos. Mira, tuvimos a un chico nuevo, Raus Lo, que dice, hola chicos, después de mucho tiempo que no los escuchaba, me da mucho gusto ver Comic Manía, un fuerte abrazo. ¿Para cuándo de invitado Bernardo Soto? Lo he invitado múltiples veces. ¡Ay, se aprieta el calzón! Dile tú, porque nosotros nada más nos dice que no puede. Y no todo tiene el tiempo que lo invitamos nos pone todas las excusas del mundo. Y perdón, yo le he rogado a muchas mujeres, a muchas, pero me rehúso a rogarle a un hombre. One Piece Pasajama también nos estuvo con nosotros. El Jerome también se encontró por aquí y nos saluda. Y dice, vamos a ver por acá. Gracias. Y tenía muchos comentarios, muchísimas gracias. Richard Urego también estuvo por acá y nos saludó. Y dice, puso algo aquí. Hola, Joey, no sé si ya la mencionaste, pero ¿qué tal te parece la historia de Court of the Owls? Obviamente ya la mencionamos. Ah, pues justo al final ya. ¿Y qué historia de Batman con Green Lantern recomiendas? Bueno, obviamente no recomiendo esta que aparece aquí. La que más me gusta de Batman y Hal Jordan es en Batman Green Lantern Rebirth, que es el regreso de Hal Jordan después de haber muerto, después de transformarse en Parallax y morir en Final Night. Batman y Hal Jordan se enfrentan, se ven cara a cara y Batman golpea a Hal. Nomás lo golpea porque no confía en él. Porque dice, tú hiciste lo que yo no quería que pasara. Tú eras un héroe y te volviste un malo, te volviste criminal y Batman no tolera eso. Entonces, más adelante, ya en el título escrito por Geoff Johns de Green Lantern, Batman y Green Lantern vuelven a ser equipo para enfrentarse contra el hombre tatuado que se ha vuelto un asesino, ¿no? Y lo primero que hace Hal Jordan es golpear a Batman, sin razón, nomás lo golpea. Y Batman lo voltea a ver y dice, me debías una. Eso me encantó. Y también otra cosa que me gustó mucho también en general es que lo que enfatiza Geoff Johns es que al final del día ambos son justicieros. Uno es un policía intergaláctico y otro es un vigilante, pero ambos van por la ley y el orden. Entonces eso me gustó bastante. Vamos a ver. Por acá hay una para ti que está buena, de Richard a ver. Urrego. ¿Esta? Yo vi, ¿viste el trailer del nuevo juego de Ego? ¿No? Ah, no, esa no. ¿Cuál te parece el mejor dibujante de Batman en cómics? A mí, últimamente, el dibujo de Capullo se me ha hecho increíble. Creo que Capullo es el favorito de muchos. Tienes toda la razón. Creo que Capullo es buenísimo, buenísimo, pero yo sí me voy más old school y creo que tengo mi triunvirato fantástico. Obviamente empezamos con Neil Adams porque él cambia. Neil Adams cambia para siempre cómo van a interpretarlo. De hecho, creo que ya lo habías mencionado. Sí. Adams, o sea, si no existe Neil Adams, no existe Greg Capullo. ¡Punto! Y le pueden preguntar a Greg Capullo. Neil Adams es, ¿no?, el que está chapado en oro, uno. Segundo sería, obviamente, Jim Aparo en su juventud, que me encantaba su Batman. Era un Batman precioso, balético. O sea, es hermoso cómo lo dibujaba. Me gustaba cómo lo ponía todo serio y siempre muy, muy erguido y con los, ¿cómo se llama? Largos las orejas, o sea, divino. Hacía que malas historias se vean bien solo por su arte. Y después Alan Davis. Y Alan Davis es igual más fluido aún. Su arte es precioso y su Batman es genial. Son los tres dibujantes para mí que son los máximos. George Pérez lo amo, pero él se concentró más en Teen Titans y no tanto en Batman. Sus Batman son muy pocos. Pero esos tres que yo mencioné dibujaron a Batman por muchos años y para mí son magníficos. Y claro, sí me gusta Todd McFarlane, pero no lo pongo a ese nivel. Lo que me gusta de Todd McFarlane es la capa. Él fue el que dijo, esta capa tiene que ser de 20 metros. Le vale la lógica. Ah, Polo Crown también estuvo con nosotros. Wow, no, en serio. Melanie también estuvo. Muchas gracias, Melanie. Obviamente nuestra amiga Jen Manaki también estuvo. Los Nermigos estuvieron también con nosotros. Y qué tristeza, honestamente, que igual los chicos estuvieron bien clavados en el ¿cómo se llama? En el chat, pero como siempre tenemos demasiado programa y no podemos llegar a llenar todo, pero ya son las 7:11, yo creo que nos tenemos que despedir. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Mena. Muchas gracias, Geekly Network. Muchas gracias, Cosner. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. ¿Algo que quieras decir? Muchas gracias, Batman, por existir. ¿Algo más que quieras decir, Mena? O ya nos despedimos. No, vámonos. Ya vámonos. Adiós, chicos. Un placer estar. Bye, bye.